El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, amigos y amigas, un programa más al Batallón Pluto, el programa más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Buri. Y nos encontramos al final de una generación, un momento de cambio e incertidumbre, pero a la vez de emoción y expectativas. Aunque muchos digan que no, esta generación es de las más apasionantes e influyentes que hemos vivido. Muchos cambios de modelo, de monetización de negocio. Sería difícil, muy difícil, de enumerar todo, pero creo que tal vez se podría sintetizar todo en el relevo generacional de caras al frente de las tres grandes, y lo digo por el reciente anuncio de la salida de Shawn Layden como figura icónica de Sony, que se suma a la del desafortunado Don Matrick en Microsoft, o la de Kimishima por Furukawa, sin olvidarnos de Reggie Fils-Aimes e Iwata en Nintendo. Nuevas caras para nuevos retos, y si alguien es receloso de los cambios, que le pregunten a Microsoft, que desde la llegada de Phil Spencer, el cambio tanto de política como de imagen ha sido radical, y tal vez es la que más trecho en el cambio de modelo llevan dado, pero es algo a lo que todas se tendrán que amoldar, y nosotros estaremos aquí para verlo. Una vez dicho esto, paso a enumerar las bajas del podcast que estáis escuchando, y resulta que, por desgracia, no podremos contar con Tony en el programa de hoy. Ya sabéis, el señor Domínguez es un hombre ocupado, pero seguro que pronto lo volveremos a ver. Y nuestro Sergio, ¿dónde está el comandante? Pues en este momento de grabar estará en un autobús camino de su Algeciras natal desde Madrid. Y es que tendréis que conformaros con el becario para sustituirlo porque, por desgracia, pues no puede estar aquí. Pero por otro lado, tenemos a los que sí están para acompañarnos en este programa. Y empiezo por Aitor. Hola, hola, Aitorias Velascuy. Muy buenas a todos. Tengo que ser sincero, estoy reventado, pero quiero hacer aquí el esfuerzo de estar aquí con vosotros una semanita más. Y de verdad que muy, muy contento por este fin de semana bastante especial. Y en cuanto a lo que has dicho al inicio de este relevo generacional, pienso que, bueno, es gente que llevaba muchos años en esos puestos, ¿no?, de mando, y hemos visto casos de éxito de proyectos, desarrollos que han sabido coger la savia nueva y hacer auténticas maravillas, ¿no? Yo pienso que alguna que otra compañía sí que puede dar ejemplo de todo ello, y quiero entender que todos estos cambios serán para mejor en todas. Yo creo que algunas sí que serán más visibles que en otras, pero oye, que simplemente agradecer a toda esa gente, tanto a Shawn Layden, a Reggie y a toda esa gente que ha construido las empresas que tenemos hoy en día por todo el trabajo que han hecho, y darle muy buena suerte pues a Doug Bowser y a toda la gente que se incorpore ahora a esos puestos. Claro que sí, menos a Don Matrick, gracias a todos. No, ahí sin ni agua. Bueno, y tampoco podemos olvidarnos de nuestro abogado gamer. ¿Cómo estás, Andrés? Pues muy bien, muchas gracias. En una semana, además, muy particular, porque ha habido noticias muy grandes como esa, pero también, y tú lo sabes muy bien, Juanjo, ha llegado una consolita, ¿no? Sí. Ha llegado. Hiciste un estupendo unboxing que podemos ver ahí en YouTube. Pues sí. Hice un vídeo ahí de estos que hago yo, que me cojo el móvil, lo pongo ahí en el trípode y digo, venga, vamos al tema. Y nada, abro ahí la Mega Drive Mini y nada, pues está ahí para que todos quieran disfrutar. Y es que lo merecía. Es que es muy emocionante. Han pasado 29, 30 y 31 años, dependiendo desde dónde se oiga este podcast, de la salida de la Mega Drive. Y ha llegado esta que a mí me ha Me ha vuelto loco, me ha gustado muchísimo, he disfrutado un montón. También he hecho un unboxing, he disfrutado un montón. He estado probándola hoy porque estaba destrozado, pero tenía que probarla. No me había dado tiempo entre lo de la Madrid Games Week y eso. Y, jolín, es una pasada. A mí me ha parecido, a mí me ha gustado muchísimo, la verdad. Sí, yo creo que está al nivel de la Super NES Mini y en algunas cosas el doble de mejor. Y no lo digo por nada, sí. Lo digo por el catálogo, que es el doble. Sí, exactamente. Y por los inéditos, sí, que sí. Son dos más, son dos en vez de uno. Exacto, son 20 juegos más uno en la Super NES y aquí son 40 juegos más dos. Aquí la guerra de ese ha vuelto. Es que me encanta cómo la planteó Seca, porque con la coñita, con el rollo, ha hecho lo que hacía antes, que es dar el doble. Ahí, aunque después... las cosas hagan así, pero es que mola mucho, tío. Mola sí, mucho. Sí, ha estado muy bien. Ahora tengo muchas ganas de ver si Nintendo saca un Nintendo 64 con el doble de juegos. Claro, 64, claro. En fin, pues eso, que muy bien en la semana y quedado con muchas ganas de grabar. Muy bien, pues nada, pues yo soy Juanjo, presento esto y una vez hecho a su vez las presentaciones, creo que ya podemos pasar al sumario para contaros todos los contenidos que tenemos preparados en el programa de hoy. Y es que como todos los comienzos de mes, tenemos los juegos de los servicios de suscripción y demás y le daremos un vistazo. Pasaremos a comentar los pormenores del anuncio de Red Dead Redemption 2 en PC, echaremos un vistazo a la Collector Box de Star Wars Jedi Fallen Order, fliparemos con las cifras de Call of Duty Mobile, seguiremos con una gran noticia sobre el crossplay entre plataformas, escucharemos impresiones de primera mano de lo acontecido en la Madrid Games Week y quédate hasta el final porque pasaremos a nuestro A qué estamos jugando, en esta ocasión que vendrá algo un poquito nintendero de más, pero bueno, sin pasarse. Todo esto y mucho más, como siempre, en el Batallón Pluto, en vuestra casa. ¡Comenzamos! Y bueno, aquí tenemos, como siempre, a principios de mes, los juegos de los servicios de suscripción. Bueno, ya sabéis, ¿no? No son juegos gratuitos, son juegos que te suelen dar por estar suscrito a algún tipo de membresía, no sé cómo decirlo, en algunas compañías, aunque algún juego gratuito se da en el mes, porque es que he hecho un listado larguísimo, de verdad, de un montón de juegos que podemos disfrutar de alguna u otra manera. Y empezamos por PlayStation Plus, en el que podemos disfrutar de The Last of Us Remastered, MLB The Show 19 y, exclusivo en España por PlayStation Talents, Wizard Tourney. Después tenemos el Gold de Microsoft, que tenemos, tenemos Viernes 13, Tembo de Badass Elephant, Ninja Gaiden 3, Razor Edge y Bolt. Pero, sin embargo, tenemos el Game Pass, ojo aquí, que tenemos Dishonored 2, World War Z, Yooka-Laylee, Fallout New Vegas, Felix the Reaper, Panzer Dragoon Horta y a fin de mes disfrutaremos de The Outer Worlds. Y estos juegos sí son gratuitos, que tenemos en la Epic Store Minute y próximamente llegará Surviving Mars. Recuerdo, estos juegos son totalmente gratuitos. Pasamos después a Twitch Prime. Aquí estos juegos solamente los disfrutas si eres usuario del Prime de Amazon, donde podremos descargarnos Adam Wolf, Deathlight Director's Cut, Serial Cleaner, Stranger Things 3 The Game, The Walking Dead Mission. Esos son los juegos. Y para finalizar, y esto es un pepinazo, desde luego quien no los tenga que los pille, porque por algo menos de 12 euros en Humble Bundle tenemos nada más y nada menos que Call of Duty World War II y las trilogías de Spyro y Crash Bandicoot. Menudo mes, chicos. Uf. Madre mía, qué empacho, ¿no? Y no hemos casi ni empezado el mes. Vaya tela, ¿eh? Yo me pongo a mirar y digo, yo no sé qué elegir. Desde luego. Bueno, yendo un poco paso a paso, los juegos del Plus, bueno, ya los sabíamos, ya lo habían adelantado Sony en aquel State of Play. Para remarcar, yo creo el único es ese de Last of Us Remaster, ese juego indie de los Talent, no lo conozco, y el juego del MB, pues oye, no, yo creo que ninguno de aquí somos el target, ¿no? Del béisbol. En Europa, como que no. Como que no. Y sobre The Last of Us, pues qué decir, ¿no? Es que si no lo has jugado ya, pues es que tienes que jugarlo. Es que es uno de los must have. A mí lo único que no me gusta de este juego es el nombre, tío, que me cuesta mucho pronunciarlo. ¡Oh, Dios! Sí, se las trae un poco. Pero a mí lo que me parece es que es una jugada magistral de Sony metiendo de las sofás. De marketing, sí, señor. Sí, sí, porque el juego se vendió muchísimo, ¿verdad? O sea, que mucha gente lo tendrá. Pero resulta que esto, me he puesto a mirar y resulta que PlayStation Plus tiene 36,2 millones de usuarios, que van a ser 36,2 millones de personas que van a tener la primera parte. Con lo cual, claro, para la segunda parte, son un target muy bueno, ¿no? Uh-huh. Muchísima, sí, gente va a tener ese juego, va a poder jugarlo, más todos los que lo han jugado, porque se ha vendido como rosquillas. Pero es que son 36,2 millones. No olvidemos que este juego salió en origen en la Play 3, es decir, que los usuarios, exacto, han tenido ni más ni menos que un montón. Uh-huh. Pues sí, así que dejan muy bien abonado el campo para la segunda parte. Eso, sí, es, sí, sí. Yo... Una cosa que me gustaría comentar es lo malo que ha sido para mi gusto el Metal Gold, inexcusable. Los títulos me parecen perrísimos, sí, la, sí, verdad. Menos, no, Ninja, no, Gaiden 3, que un poco. Y el Final Fantasy 13, bueno. Ni siquiera el Ninja Gaiden 3 ya no tenían a Tomonobu Itagaki. He dicho, sí, Tomonobu bien y me ha salido mal Itagaki, qué fuerte. Vale. Bueno. Pues eso, que ya tenían a Tomonobu Itagaki al frente y es el más flojo de todos los Ninja Gaiden. O sea, que, sí, ni siquiera han dado los buenos. Sí, sí, sí, sí, pero está claro que quieren apostar al 100% por el Game Pass. Sí, total. Es que además el mes de Game Pass es insuperable. Yo, de ya verdad, te pones a leerlo, Dishonored 2. No sabes con cuál quedarte. Claro, claro, es que dices World War Z. Bueno, no sabes con cuál quedarte. El Dishonored 2 es una pasada. Es un juegazo, ¿eh? Yo lo traje, sí, me acuerdo hace ya bastante tiempo a una que estamos jugando y tengo que decir que me gustó horrores el juego. Me gustó muchísimo, muy buen juego. Pero es que tener The Outer Worlds de salida... Ojo ahí. Ya te digo. Ojo ahí. Yooka-Laylee, no digo nada. El coletatón total de esta generación. Y además, han sido muy pillos porque ahora en esta semana o la siguiente, no tengo muy claro todavía la fecha, la verdad, pero sale esa segunda parte, entre comillas, sí, ¿no? De Yooka-Laylee. Claro. Sí, sí, así que otro que viene muy bien para que la gente que se pique pueda sepa que hay una segunda parte, que además cambia, ahora es en 2.5D en lugar, sí, de... Muy Donkey Kong Country. Sí, sí, sí, sí. Pero es que tienen para todo, porque dices tú, Panzer Dragoon Horta, viva Sega, señores, segueros del mundo, unidos. De todas formas, no quiero dejar que pasar una cosa. El Humble Bundle de este mes, que tiene muy buena pinta, no funciona exactamente así, porque esto es lo que te dan y lo puedes comprar durante todo el tiempo hasta que llega octubre, en el que cuando ya salen todos los juegos como pasado, ya no podrías tener estos. Pero es que este es el mes malo. El que ahora se puede hacer es, inmejorable. Mira, te digo, entran los tres Crash Bandicoot, los tres Spyro, y además el Call of Duty World War II. Sí, sí, sí, sí, sí, por 12 euros. Y ese es el que pueden comprar ahora, más luego los juegos que se revelarán pues para el 4 de noviembre. Es que pero si los pone que a partir de ahora son estos 7 juegos. Son 7 juegos por menos, sí, de por 12 euros, dólares, unos malo 10 que, euros malo y algo. Que salga. Malo que salga. Malo que salga. Una maravilla, sí, señor. Además, con los que salen, lo que hacen es que te ponen al lado, porque a veces son juegos que son, normalmente los que restan son indies, y son indies que son más desconocidos. Pues te viene la puntuación de Metacritic y la puntuación de la gente en Steam, porque son todo claves para Steam, y siempre son de una calidad altísima. Para que diga, vale, no es muy conocido, pero el juego es muy bueno. Así vas a descubrir cosas, que es lo que mola. Exactamente. Sí, sí, si tienes tiempo, puedes descubrir cosas. Sí, señor. Sí, quería resaltar antes de acabar, Minit. Es un, ¿sí?, juego que, wow, ahora que lo están dando gratis, yo lo compré para Steam y me parece, vamos, una idea, vamos, maravillosa. Es un juego bastante corto, pero es que realmente es su esencia, ¿no? Sí, creo que el modo historia dura un minuto, ¿no? Sí, más o menos. Va a partidas de un minuto, que me encanta porque es como jugar una demo sin parar. Me parece una cosa. Sí. Sé de uno que se jugó una demo del Sonic minuto a minuto y estuvo horas jugando. No voy a decir el nombre. Horas. Empieza el nombre por T y el apellido por B. No digo más. Pero esta idea es muy original, ya como decís. Un minuto antes de morir y en ese minuto te tiene que dar tiempo a hacer algo en el entorno para que eso persista en el tiempo y tú poder seguir avanzando. Para el siguiente minuto, entiendo, ¿no? Eso es. La siguiente reencarnación, por así decirlo. Sí, sí. Y luego también ese Deadlight Director's Cut, que sí, estaba realmente muy baratito ya, porque ya tiene bastante tiempo. Pero es un juego de tequila y de verdad. Tequila que... Wars. Sí, sí, sí. Sí, a mí, yo cuando lo jugué hace ya tiempo, me pareció una especie de moderno, en plan moderno, Prince of Persia, sí, del clásico, sí, pero traído. Sí, ¿verdad? Es verdad, con zombies. Una comparación. Me pareció genial. Fue una cosa que me pareció refrescar la idea antigua con una historia bastante elaborada, diálogos, tal. Me gustó, me pareció bien. A mí me pareció divertido el Serial Cleaner. No sé si lo habéis llegado a probar. No. Pues es un juego en el que lo que tienes que hacer es ser el señor lobo de... No me digas. Sí, sí, sí, haces el señor lobo. Sí, Pulp Fiction, estaba confundiéndola con Reservoir Dogs. No, el señor lobo de Pulp Fiction, en el que coges, tienes que limpiar el escenario antes de que llegue la policía y cuando está allí, sin que te pillen. A lo mejor a la larga se hace un poco reiterativo, pero las primeras partidas son geniales, la verdad. Me está encantando, pero además te puedes vestir y hablar igual de bien que él, ¿no? Puedes poner sí, sí, porque señor. Está ambientado en los 70, así que la estética es súper peculiar. Está muy bien. Hombre, y Stranger Things 3, pues sobre todo para quien ya haya visto la tercera temporada. Porque cubre toda la temporada. Mi hija mayor está loquísima con Stranger Things. Así que le voy a coger el juego, se lo voy a engatillar en el portátil y a funcionar. El juego para adelante. Pues sí. Hombre, y el The Walking Dead Mission, el que yo lo he jugado, es de los más flojos dentro de The Walking Dead. Porque es de Telltale, ya sabéis, pero dentro de esa franquicia, que para mí es la mejor que tienen, es de lo más flojo, pero está bien, comparado sobre todo con las otras franquicias que tenían. Vale. Tiene más interés, a lo mejor porque también es verdad que siempre tienes una tensión mucho mayor en The Walking Dead, porque muchas decisiones, como te equivoques, la gente palma. Entonces, aunque sea un poco más flojo, no está mal, es un juego que se deja jugar bien. Que si has jugado los Batman o si has jugado cualquiera de los otros, te va a parecer muy bueno. Bueno, es decir, es peor que el resto de juegos de The Walking Dead, pero es mejor que el resto de franquicias de la compañía, ¿no? Lo dejamos aquí. Qué bien sintetizas, qué envidia. Menos de Wolf Among Us, ¿eh? Sí, menos de Wolf Among Us, que aparte esa es fantástica, estoy de acuerdo. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que hemos hecho un buen resumen de lo que es el mes en servicios, que claro, si todos tuviéramos... Yo tengo varios de estos servicios, ¿eh? Ojo ahí. Y en Switch no sale nada. No, Switch, Switch tiene juegos de Super Nintendo para aburrir hasta el año que viene. Hasta el próximo direct de Nintendo no vas a saber nada de juego nuevo. Venga, siguiente. Venga. Pasamos a la siguiente noticia, que en este caso es muy interesante, muy importante. Yo me llevé un flash que te cagas, que es que Red Dead Redemption 2 estará en PC. Rockstar Games ha anunciado que su popular videojuego tendrá versión para ordenador y estará disponible a partir del 5 de noviembre. Se podrá reservar a partir de este mismo 9 de octubre y aquellos jugadores que lo hagan recibirán un bonus especial. Desde el launcher de Microsoft se podrán elegir dos de los siguientes títulos para su descarga gratuita: Grand Theft Auto 3, Vice City, San Andreas, que bueno, que ya está disponible para todo el mundo, Bully, L.A. Noire o Max Payne. Es decir, de todos estos juegos que he leído, tendremos dos que podemos elegir para nosotros, de Rockstar, ¿vale? Y después, además de los siguientes bonus para el propio juego. Es decir, todo esto era una parte de la plataforma. Pero es que en el propio juego tendremos Outlaw Survival Kit para el modo historia, Warhouse para el modo historia, Treasure Mask para el modo historia, Cash Bonus para el modo historia y 50 Gold Bars, que supongo que será dinero, para el Red Dead Online. Se podrá jugar en el modo online de manera gratuita, es decir, ya directamente ya tenemos aquí un plus que no veas, y estará disponible para su compra en Google Stadia, Epic Game Store, Greenman Gaming, la Humble Store y GameStop el día de salida. Y ojo este detalle, que este detalle me parece que es muy importante. En diciembre lo tendremos en Steam. Yo creo que es un grandísimo anuncio, ¿que sí, chicos? Yo le voy a dar la palabra a Traides, que es el que está muy emocionado por esto. ¿Cómo conoces? Es verdad, me encantó el primero y esto me ha sido una pasada. Primero, esto solo se lo puede permitir Rockstar. Es decir, se ha tirado un año entero que la gente que si estaban trabajando, que siguen trabajando, no han dicho una palabra, no han visto vídeos, no han hecho campaña, no han hecho nada. Y ayer, bueno, ayer como quien dice, el otro día, cogen y dicen, por cierto, sacan un tweet, lo sacamos para el mes que viene. Y dices, pero hombre, ¿y esto? Pues tal cual, lo puedes tener para el mes que viene. Y además, es curioso cómo lo han dividido. Primero, quieren potenciar mucho su lanzador, evidentemente, su launcher, el octavo o noveno que tengo instalado, con todo esto que ha dicho Juanjo, que son una pasada. Pero luego, además, no se cierran. Quiero decir, se van a todas las tiendas digitales, pero yo lo que he entendido... Y ya veremos, porque para el miércoles que viene van a dar más información para el día 9. lo que he entendido es que todas estas ventajas las tienes si lo coges en su launcher. Si lo coges en Humble Bundle o en cualquiera de las otras que lo incluyen, lo que te dan son 25 lingotes para el modo online. Y sí, si lo coges en Steam, te dan las gracias y con mucho cariño, claro, nada más. Claro. Increíble. Sí, entonces, bueno, tiene cierto sentido, ¿no?, que quieren hacerlo. Además, supongo que quieren también compensar un poco tanto a la gente que lo ha comprado en consola y que no ha sido poca, porque ha vendido 25 millones de copias. Que el Red Dead Redemption, el original, que para mí es el mejor juego de la generación anterior, por eso es lo que estoy muy emocionado, vendió 15 millones. Este ha vendido ya 25 y en un solo año. Entonces, claro, hay muchísima gente que ya lo tiene. Pues todo eso de que te regalen dos juegos, de que te estén dando todos los extras, de que para las versiones superiores, las que eran la limitada y otra que no recuerdo, la premium, te dan un descuento de $20, con lo cual te va a salir probablemente, porque todavía no saben los precios, al mismo precio que la estándar, si lo reservas previamente con el launcher. Es decir, están para los de PC, van a recibir la versión más completa y con todas las mejoras que se puede introducir al PC, que no se pueden introducir a lo mejor en las consolas, y además muchos extras para que, bueno, ese año que han tenido que esperar, pues oye, les compense en parte. Y para los que ya tienen las consolas en consola, que vean que tienen muchos alicientes para poder comprarlo, como esos dos juegos extra, más mejoras visuales y de juego, porque van a incluir también tanto nuevas misiones como también nuevas armas. Entonces, bueno, yo creo que es una versión que es fantástica, que sale muy completa, que para los peceros es estupendo y que para los que ya lo tienen, pues a lo mejor les puede resultar incluso interesante. Sí, yo hablo desde esa perspectiva. Yo lo he disfrutado muchísimo en PlayStation 4, pero claro, el cebito de que aquí el online es gratuito, pues oye, me llama muchísimo. Sí, además que empieza con todo, incluidos los especialistas que habían puesto en la última versión, pues ya empieza con todo lo que se ha hecho de consola directamente igual. Y ahora, algo que dijiste tú el otro día, Aitor, que decías, a ver si hay crossplay, uh-huh. Sí, porque sería fantástico. Eso sería, sería lo máximo. Yo en lo particular creo que lo que has dicho tú, Atreide, esto solo se le permite hacer a Rockstar porque tiene un crédito ganado aquí y se puede hacer este tipo de cosas, porque todos sabíamos que iba a pasar, pero al final ha pasado y esto lo hacen otros y se le echan encima. Pero bueno, ya estamos un poquito... Yo el único miedo que tengo es el tema de la optimización del juego, porque claro, mi gráfica no es potente y no sé si podrá con ello. Así que si alguien va a vender su gráfica que sea más potente que una 960, que contacte conmigo por privado y veremos lo que podemos hacer. Y no nos olvidemos de los mods, que empecé, oye... Seguro que sí. Pueden sacarse unos muy, muy currados, ¿eh? Es verdad, esas son las grandes ventajas. A ver cómo lo hacen y si son mods extra o si lo incluyen en Steamworks, porque, bueno, también es una posibilidad dentro de Steam, pero lo que parece es que a la de Steam no le han dado mayor preferencia, sino todo lo contrario, hombre, y que han apoyado a otras más pequeñas o que están empezando. Yo creo que es un palito a la distribución de beneficios que tiene, ¿no? Sí, exactamente. Y una de las grandes, porque Rockstar tiene todo metido en Steam. Aquí hay un asunto, y es que yo creo que todas las grandes publishers, distribuidoras, etcétera, todas tienen algo en contra de Steam, pero todo el mundo echa la culpa nada más que a Epic, porque al final, con las maniobras que vemos, vemos, yo qué sé, Ubi está haciendo todo por fuera de Steam en un momento dado, ¿no? Y no, yo permito que el juego esté en Steam, pero yo tengo mi rollo. Y otro hace lo mismo, pero al único que se le ha echado el muerto encima ha sido a Epic, porque ha sido la que se ha puesto delante, ¿no? La que se ha puesto de frente. Pero aquí, entre todos, le están dando bastantes palos aquí a los de Valve. Sí, supongo que también porque si los otros te ofrecen menos, o sea, mejores condiciones, ¿por qué no vas a coger tú y decir, vale, no puedo quitarme Steam? Porque si estamos hablando de no sé cuántos, 60, 80, 100 millones de usuarios los que tenga Steam registrados, que es una cantidad inmensa y quiero venderles, pues lo voy a poner en Steam, pero los otros, si me da mejores condiciones, ¿por qué no voy a poner ventajas para que la gente lo compre ahí? Que voy a ganar más dinero por cada copia que venda. Entonces, bueno, pues yo creo que es lo que han hecho. Y ya, claro, si lo ponen en su propio launcher, que lo acaban de lanzar, que, por cierto, aprovecho para recordarlo, que si no lo tenéis instalado, solo por instalarlo y de forma completamente gratuita, te regalan el GTA San Andreas. que si no lo habéis jugado, ojo, es posible uno de los mejores GTAs, con mucha diferencia. Un juego infinito, ¿eh? Yo lo digo ya, yo me lo jugué, sí, en su día y fui capaz de completar eso. Eso no se puede completar. No, Pero mientras tanto, ¿a que lo disfrutaste? Bueno, es un juego de Play 2, ¿eh? Ojo. De Play 2. Lo que metieron, sí, ahí, yo no me lo creo yo. Ese juego es... Todavía lo recuerdo y se me hace inmenso las tres ciudades. Una locura, una locura. Aunque el de PC no es el de Play 2, sino... Si, a ver, estoy recordando desde hace mucho, pero si no me equivoco, hicieron un remaster para hacer la versión de PC, sí, con mejoras. Sí, que sí, supongo, sí, que claro está, que es la que habrán puesto. Sí, pero básicamente lo que es el tamaño de juego... Sí, no, el tamaño es inmenso. Sí. Es el juego más... Yo creo que es el más grande que tienen. Es aberrante. Seguro. Sí, es aberrante lo grande que es ese juego. A mí, ya digo, me da pereza nada más pensar en que si tuviera que volver a enganchar ese juego, la de horas que le echaría me da cosa. Yo tengo una pregunta que haceros. ¿Veis esto un precedente para que en un futuro salga el remaster del 1 en PC? Hombre, claro que sí. Ojalá. Ojalá. Vamos, eso es una cosa que además yo creo que debería ser medio obligatorio. Que estando todos los juegos que hay en PC, que tiene casi toda su franquicia, la han porteado. No entiendo por qué no lo han hecho con Red Dead. Yo creo que es que se están guardando la carta ahí por el cariño que se le tiene. Sí, y además, en este caso, no hay problema con que salga el segundo antes que el primero. Porque como sabemos, claro, es una precuela. Entonces, claro, va a tener incluso un sentido, si no cronológico, por lo menos en la historia, si se va a poder jugar el segundo, y cuando juegues el primero, pues vas a saber quién es John Marston y toda la historia suya, sin tampoco problema. Así Mr. Marston, bueno, ¿no decían eso? Mr. Marston, me encantaba, sí, joder. Vaya, sí, porque por supuesto, doblados al castellano no sale ninguno. Eso no, sí, no. Y se le perdona, porque aquí sé que dice todo el mundo, es que si no, no se vive el juego igual. Ya, pero tú ponte a llevar el caballo y léete el texto a la vez, que no te va a enterar de nada. Efectivamente, como con las carreras de coches en los GTA. Exacto. El tío no paraba de hablarme y yo diciendo, pero calla, capullo, que no me entero de nada. En fin. Pero bueno, yo creo que es una noticia sensacional. La verdad es que yo me llevo un alegrón. Sí, sí, sí. Estamos todos para ponernos contentos. Y, sí, y yo creo que bueno, que ya vamos a pasar a la siguiente, que tampoco es moco de pavo. Esto sí que aquí, porque aquí en la noticia aparece una cosa, pero al final vamos a hablar de otra, ¿no? Y es que Star Wars Jedi Fallen Order, tenemos el anuncio de una edición bastante chula de esta creación de Respawn Entertainment, que saldrá el día 16 de noviembre, compuesta por, además de una Steelbook, una serie de pines, unas tarjetas metálicas y un estuche especial cuyo logo brilla en la oscuridad. No está confirmada su salida en España, aunque es previsible que, siendo este anuncio dado por Game en Reino Unido, acabe llegando aquí. Y bueno, Jedi Fallen Order, hay ganitas de que llegue, o al menos de que salga bien. ¿Os pillaréis esta Collector Box si se pone a tiro? Yo, Aitor, sé que Star Wars le llama. Sí, pero no, yo ya he hecho el cupo de ediciones coleccionistas por este año. Yo ya con The Last of Us, si no me lo cancelan y pasa algo raro, es con lo que ya cierro el año en cuanto a ediciones tochas. Y desde luego que sí, el juego, muchísimas ganas de que lo primero salga bien y lo segundo, aunque bueno, viene un poco a relación, de que sea un muy buen juego, porque ya nos lo merecemos, ¿no? Después de esos Battlefront que, bueno, el segundo se levanta de sus cenizas poco a poco, ya... No, tenía buena pinta. Que era. Yo el otro día lo vi, ojo a la gente que esté atenta a esto, yo el otro día vi la versión de PC, que vale, que la versión de PC es un código dentro de una caja, pero en Carrefour, en la cesta, lo vi a 10 euros. Que se pongan a mirar a la gente, wow, su Carrefour, porque ese juego en PC por 10 euros es un regalo de dioses, es un juegarraco. Sí. Por ese precio no te digo nada. Desde luego. Ya están atendiendo a la comunidad, están metiendo muchos modos, contra IA incluso, como los antiguos. O sea que están por lo menos ganándose un poco, sí, el perdón, cuidando, ¿no? Están cuidando, están en la redención, que está muy bonita. La redención es algo que está muy bien. Y yo a este Jedi Fallen Order es que le tengo mucha ganas. Yo de verdad que el gameplay que vi me gustó. Es verdad que gráficamente a lo mejor no es lo que me esperaba, pero es que sinceramente, los juegos gráficamente, si no son buenos, pero después lo que es el gameplay te llena y te reconforta. Eso me pasa a mí con los Dark Souls. Los Dark Souls no son los mejores juegos del mundo. Es más, tienen bastantes fallos gráficos, pero el gameplay es lo que te emociona. Eso y aquí no está, yo, claro. Mira, hemos hecho el Star Fox o el de Doom, y cualquiera que los mire ahora mismo, los gráficos que tienen, y han sobrevivido a sus gráficos, a todas las mejoras, a las tarjetas de vídeo, a la realidad virtual y a lo que quieras, quedándose como clásicos. Entonces, los gráficos son importantes en el primer momento para que te entren por los ojos, pero después no es tan importante, ¿no? Es decir, que al final es el juego en sí y todo, ¿eh? y que no es que no sea bueno gráficamente el juego, que el juego es una barbaridad. Se ve bien. Es una barbaridad. Lo que pasa es que la gente, que si las caras, que si tal, bueno, ya se sabe que cuando es EA hay que criticar. Que EA es el antiguo Ubi, es EA ahora. Hay que meterle palos, sí o sí. Pues yo a EA me dan ganas de mandarle dos besos, porque con este Jedi Fallen Order, lo que yo voy a hacer, tampoco no lo voy a comprar. Pero sí voy a coger la Origin Access Premier, con el que me entra el juego y también el FIFA 20. Y por, creo que son 15 euros un mes o 100 euros el año entero. Entonces yo lo cogeré, lo jugaré con 15, en un mes me da tiempo de sobra para haberlo acabado. Y si me encanta, cuando baja de precio, que además otra cosa buena que tiene EA es que no es como Nintendo y si te baja los precios, pues me lo compraré. En cuanto a esta Collectors, pues es que tiene una característica muy peculiar y es que puedes comprarla independientemente que le compres la edición normal o la edición de deluxe, que te incluye material digital extra. Ah, por cierto, que lo han hecho muy bien, la de deluxe, porque la mayoría de veces lo que haces es que si tú pagas más, pues tienes contenidos extras que te dan más juego. Y aquí no, aquí son contenidos extras que son o bien cosas que mola saber, como cómo se ha hecho el juego, que te entra cómo se hizo, o bien un libro de arte, que lo puedes ver, o bien cosas estéticas que puedas mejorar, que puedas poner otro sable, que puedas poner otras cosas, pero que no te dan ventaja por haber pagado más. Exacto. Y eso me parece bien. Sí, esto es todo lo contrario a lo que había pasado, que habían ediciones. Uno, si se quería comprar todas las ediciones de los Battlefront, lo tenía complicado. Pero aquí no. Aquí yo creo que han sido bastante ecuánime o consecuentes con lo que es la franquicia. A lo mejor han tenido ahí por parte de Disney algún palito, pero yo creo que le ha venido bien para. Yo estoy con buenas sensaciones respecto a este título. Yo creo que aquí le va a salir bien la jugada. Yo espero que sí. Me parece que los que están implicados son muy buenos y lo que vi me gustó mucho. Sí, lo único que pude ver y que me gustara menos es cómo le quedaba el pelo a los Wookiees y ya ves. No creo que eso vaya a cambiar mucho el juego. No. Bueno, pues con muchas esperanzas, ¿no? Como el título aquel de Star Wars. Grandes esperanzas. Exacto. Así que, bueno, vamos a pasar a la siguiente y ahora vamos con otro juegazo. Y aquí esto es muy interesante, muy importante, porque Call of Duty Mobile triunfa con 35 millones de descargas. Activision informa de que la aplicación se ha alzado con el número uno en la App Store y que se ha convertido en el juego de acción más exitoso en su género. El juego, desarrollado por Tencent Studios, se ha elevado hasta la primera posición en la Apple Store y este free-to-play basado en la franquicia estrella de los estadounidenses respeta la primera persona del resto de versiones y ofrece toda una serie de mapas, modos competitivos, personajes míticos y armas de la franquicia, lo que incluye los universos de las dos sagas más importantes, Black Ops y Modern Warfare. Call of Duty Mobile no solo incluye modos competitivos multijugador, sino también una experiencia de Battle Royale en el que podrá disfrutar de mapas clásicos de la saga. Yo he de decir que no lo he probado, pero por las referencias que he tenido, me parece que lo voy a probar. Yo también he tenido muy buenas referencias del juego, tampoco lo he probado, aunque sí que me lo he bajado hace un ratillo para darle un tiento durante el día de hoy. Y desde luego que a mí me impresiona, ¿no?, oír a gente decir que se juega muy bien en móvil un título de estas características, ¿no? Siempre me ha parecido muy engorroso el hecho de jugar un shooter en una pantalla táctil, ¿no? Pero bueno, habrá que echarle un tiento para ver si es correcta esas afirmaciones. Otro día estuve viéndolo con Jandrak, que si se lo bajó y cuando nos vimos todos lo estuvo mostrando, se ve de escándalo. O sea, tiene un aspecto buenísimo. A ver, si tú coges y lo pones con un juego, uno de los Call of Duty en la One X, pues a lo mejor se nota que no es lo mismo. Pero para un juego de móvil, vamos, es espectacular. Y por lo que he estado viendo, porque tampoco he llegado a probar, se controla bastante bien y sobre todo se apunta muy bien, a pesar de eso. Pero lo que tiene una cosa rara es que no tiene soporte para poder jugar con mando. Que ahora prácticamente todos los juegos se pueden jugar con cualquier mando Bluetooth. Pues no tiene un soporte, claro, tienes que hacer ciertas movidas para poder coger y poderlo utilizar. Que es una pena, eso lo deberían facilitar porque oye, sería más cómodo para jugarlo. Pero bueno, la verdad, se puede. Sí, hay forma y se puede, está por la web. Tampoco puedo decir yo ahora cómo paso a paso, pero sí que se puede encontrar. Yo tengo entendido que hay que hacer un mapeo de control un poco engorroso, pero que al final lo puedes jugar con un mando tanto de Play 4 como de One X o de One, ¿no? Pero ¿sabéis lo que más me ha gustado de lo que he leído sobre el juego? Que no, por el momento no es un win to win. un pay to win. No, no te es muy exigente en cuanto a anuncios, no te intenta meter ventas todo el rato, sino que al principio, por lo visto, tres veces te sale enseguida mientras vas saliendo, dices que no vas tres veces y ya juegas. Y si quieres, pues te gastas dinero en comprar más cosas. Pero por el momento, el inicio y la primera parte se puede jugar sin más que de vez en cuando algún anuncio que hay que ver y luego lo quitas y continúas. Así que bueno, está bien, sobre todo porque todos sabemos lo que ha sido Activision con sus loot boxes y con sus micropagos. ¿Ibas a decir casas de apuestas online? Prácticamente era un casino, la verdad. O sea que sí. Casinos encubiertos, ¿no? En videojuegos. Totalmente. Y entonces aquí parece que lo han hecho al revés. A lo mejor más avanzado empieza a haber menos recompensas y cuesta más, pero parece que por el momento se han cortado y que puedes disfrutar bastante con el juego sin necesidad de soltar un céntimo. Yo creo que es importante el lanzamiento de este juego porque, más allá de lo que es el juego en sí, el propio Call of Duty, la franquicia es muy gorda. Y es que ahora mismo en el mundo de los móviles está aflorando el videojuego de una manera muy especial con este servicio del arcade de Apple, ¿no? Que estaba ahora promocionando esta especie de Game Pass para la App Store. Y ahora este Call of Duty, después también tenemos un juego muy conocido de Nintendo de que después hablaremos, que se ha lanzado hace bien poco. Es decir, que yo creo que el mundo del móvil está empezando a florecer el tema del videojuego y a mí me parece genial poder disfrutar de cualquier manera y tener muchas opciones para jugar a donde sea, a lo que se quiera. Lo único que me da un poquito de rollo es que sea free to play. A mí no me importaría que los juegos fueran de pago, pero fueran juegos como los que estoy acostumbrado. Pero bueno, yo creo que es un mal menor. Pero parece que eso funciona fatal. Quiero decir que los juegos de pago les cuesta muchísimo monetizarlo y de esta otra forma parece que ganan bastante más dinero. Y en cuanto a lo que dices del arcade, ¿sabes lo que me preocupa a mí? Que estuve escuchando el Nexo, donde estaban hablando precisamente de esto. ¡Ay, no! Fue la taberna. Bueno, la taberna del Android, donde estuvieron hablando precisamente del arcade de Apple, gracias. Y el problema del que hablaban es que hay muy poca información sobre cómo se paga en general a los desarrolladores. Pero esto, en Apple lo que quieren hacer es pagar por tiempo de juego. Y claro, inmediatamente eso me lleva a pensar, y les llevaba a pensar, si es por tiempo de juego, hay un montón de experiencias narrativas más cortas, que es un juego con principio y fin, que te están contando, que lo mismo va a dejar de hacerse, porque lo que va a interesar es gente que coja y se dedique a hacer juegos que te enganchen, te enganchen y te enganchen. Exactamente. Claro, sí. Y tengas que ir cada día y tengas que estar eso, porque con lo que van a ganar mucho más dinero es eso. Eso es lo que en realidad me preocupa. Luego han dicho los de Apple que es, hombre, sí, esa es la idea, pero que se tienen muchas más cosas que se miran sobre cómo se pagan los desarrolladores. Pero todo lo de que ganan los desarrolladores en todas estas plataformas, tanto en Android como demás, es tan oscuro, se sabe tan poco, que la verdad es que no le hace mucho la idea. Pero pueden, según cómo cobren, puede cambiar completamente qué tipo de juegos se hagan. Claro, hay mucha opacidad en cuanto a cómo se benefician las compañías y los desarrolladores de este tipo de suscripciones, ya sea Game Pass, el que sea, ponte el que tú quieras. Al final no sabes cómo cobran, sabes que cobran porque si ponen los juegos es porque les ganarán. De alguna manera entiendo que no es algo que no, porque si te ponen juegos muy buenos y están ahí, será porque el dinero le gana. Pero el caso es que también es especular un poco lo del tiempo y tal, porque realmente ya han dicho que no se barema de esa manera solamente. Así que al final hay que esperar un poco a ver cómo se desarrolla el asunto y yo creo que deberíamos empezar a exigir un poco de luz en este aspecto para saber de qué va la vaina, porque no sueltan prenda y yo creo que es un poco de ejercicio de salubridad el saber cómo va la cosa. Sí, completamente, porque es eso, lo que comentaba antes, te puede cambiar completamente qué tipo de juegos se hagan y perderse cosas interesantes, porque hay juegos como Florence, juegos que son completamente distintos y que merecen mucho la pena, y dices, jolín, merece la pena jugar a esto directamente, claro. Pero si a Florence tienes que volver cada X tiempo, bueno, sería una locura, así sí, que sí. No. Es lo mismo que el tema del free to play, que es coartar el gameplay por el sistema de monetización, lo mismo pasaría con el App Store, que sería coartar el tipo de juego, porque tú sabes que los juegos los tienes que hacer largo de alguna manera para que la gente invierta tiempo y así ganes tu dinero, y entonces el gameplay se ve totalmente afectado. Y, hombre, eso no es lo, no es lo esperable ni lo deseable. Así que esperemos que no, no tire por ahí la cosa. Vamos a ir a la última noticia, ya que tenemos, que está muy bonita, está, me encanta hablar de esto, y es que el crossplay en PS4 está fuera de beta y disponible para los desarrolladores. El servicio se estrenó en una nueva versión beta que, según una entrevista en Wired, ya ha finalizado y está disponible en su versión definitiva para aquellos desarrolladores que quieran implementarlo en sus títulos. Fortnite, seguido de otros como Rocket League, Dauntless o Paladins, ya disfrutan de ello. Y el título oficial de Xbox, por su parte, anunció que el crossplay ya está activo en los servidores de PlayerUnknown's Battlegrounds. Es decir, que ya podemos decir, de una manera más o menos oficial, que el crossplay entre plataformas está servido para todo el que quiera implementarlo. Y eso es una grandísima noticia. Bien. Sí, desde luego que sí. Bueno, a títulos que has mencionado como Fortnite ya lo tenían, ¿no? Aunque fuese en versión beta. Después de tanta insistencia, yo creo que era necesario, ¿no?, que se empezasen a abrir, sobre todo el lado de Sony, ¿no?, que era la más receptiva a ello, el que todo el mundo pueda jugar con quien quiera, da igual la plataforma que sea. Al final lo importante es juntarse, ¿no? Y yo creo que esto es una fantástica noticia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, a mí me parece, no sé si lo veis igual, pero a mí me parece que esto es un poco de preparación por parte de Sony de cara a la nueva generación. Porque hasta ahora... Iba a decir yo eso, iba a hablar de eso yo también. Ah, pues justo, claro, si es que las grandes mentes ya se sabe, ¿no? Pues por eso digo que es que realmente lo de jugar y que no importe con qué plataforma lo estás haciendo, o tus amigos, mejor dicho, que no importe con qué plataforma son los que tienen tus amigos y puedes jugar con ellos, pues joder, está fenomenal. Pero claro, ¿por qué iba a querer hacer eso Sony ahora, que ha arrasado en esta generación? Si... lo que quiere es que jueguen con lo suyo, y por qué va a abrirse a que alguien diga, pues ya no me hace falta una PlayStation porque como lo tengo en PC o lo tengo en One, pues no me la compro. Y dicen, no, pues antes se ha cerrado mucho hasta esta última época, pero ahora cuando empiece la cosa y además también están retocando el PlayStation Now para coger y ponerlo más barato y para incluir juegos más recientes, que sea la idea de tú puedes jugar los juegos donde quieras porque no tienes que comprarte nuestra consola. Pero te interesa comprarla porque vas a tener todos los juegos, tienes además este servicio y vas a poder jugar con tus colegas, tengan la consola que tengan. Es decir, yo creo que todavía no han terminado de hacer cosas porque creo que se queda corto para competir con lo que está haciendo ahora Microsoft, que claramente para mí es lo que están intentando, pero sí que son mejoras que están muy bien y que con las que vamos a salir ganando todos. Desde luego. Yo creo que esta generación es indudable que ha ganado Sony de calle, pero claro, es que el año que viene, digamos, pongamos por ende que sale a finales de año las nuevas consolas, los contadores se resetean. Y claro, es importante, yo creo, que para empezar bien una generación, la imagen de marca que estás dando. Y en ese sentido, Xbox se está labrando desde hace muchos años una buena imagen de marca, y Sony está lanzando grandes juegos, está liderando la generación, pero la veo con una imagen últimamente de una empresa muy opaca, muy callada, muy que da la información muy a cuentagotas, y no se sabe muy bien el futuro, cómo va a ser, ¿no? Yo creo que estas son pequeñas muestras de que poco a poco se van abriendo, ¿no? Claro, claro. Yo creo que van un poco por ahí los tiros, y es que en los tiempos que corren ya no se sustenta el tema de cerrarte en tu micromundo, si se ve hasta en los sistemas operativos, con lo que ha sido Windows de cerrado en todo este asunto, y ahora mismo Windows está medio hermanado con Linux a la hora de darle cosas y ya no hay como fronteras ni problemas. Pues si tú en consolas haces eso, al final pues quedas un poco como de la vieja escuela, y hay que dar imagen moderna, ¿no? Porque a la gente lo que le gusta es que le den opciones. Y eso de arrinconar a tu enemigo como si fuera en el patio del colegio, hacerle ahí ese bullying de, pues como tú eres tal, te dejo ahí en la esquina y nada, ahí, eso ya no se lleva. Y yo creo que por ahí Sony está haciéndolo bien, yo creo que está marcando los pasos como debe, porque además es una compañía que no se merece esa fama por todo lo que nos ha dado, por todo lo que aporta, porque los videojuegos son lo que soy hoy en día gracias a que Sony sacó la Play, y eso es un valor incalculable. Y este paso que acaba de dar es, pues eso, un órdago para la siguiente generación, en la cual pues vamos a tener la suerte de que no va a condicionar la consola que te compres el poder jugar o no con tus amigos. Y eso a mí me parece que ganamos sobre todo los jugadores, y eso es lo más importante. Desde luego, sí, sí. Y mejor aún, no vas a condicionar la consola ni el PC. Porque uh-huh. acordás que el PlayStation Now es de PC. Y ahora solo falta que el crossplay también lo metan de PC. La plataforma. En la plataforma. Efectivamente. Vas a poder jugar con cualquier cosa. Y además, si meten más streaming, lo mismo estamos hablando del PC y habría que añadir y la tablet, y el móvil, y la calculadora a este paso. Claro. Es un paso estupendo. Poder jugar a lo que quieras sin preocuparte de dónde lo estás jugando. Claro. Es que además, por ahí, que todo el mundo estamos pasando el tema porque no nos está gustando mucho cómo se plantea, pero ahí está Google con su Stadia diciendo, no hace falta ni que tengan máquina, ¿sabes? Entonces, cuidado... Cuidado que aquí cualquiera se asoma, se planta y te coge y te hace un 7. Sí, sí. Porque a lo tonto, Stadia no se está gustando mucho lo que están diciendo, estoy de acuerdo. Pero de repente tú coges y lees y dices, de salida en Stadia, Red Dead Redemption 2. De salida en Stadia, Ghost Recon Breakpoint. De salida en Stadia, o sea, están sacando y poniendo cosas para apostando por Stadia. A mí lo que me llama la atención, mira, yo lo digo un ejemplo, ¿vale? Stadia yo para comprar juegos, a lo mejor no. Pero a mí que me digan que yo tengo el Uplay Plus con Stadia al precio que vale el servicio, pues tú pagas tus 15 euros y ahí lo tienes con Stadia y puedes jugar donde sea si tienes máquina. Ahí sí me llama la atención, ¿ves? Ahí sí digo, pues esto sí me gusta. Y entonces, pues por ahí a lo mejor el servicio a mí me interesa, porque en un portátil que tenga yo medio tal, cojo, me lo pongo ahí y puedo disfrutar de una manera bien a un servicio en el que de otra manera no podría hacerlo. Y ahí me parece una opción interesante. Porque si tú echas cuentas, dices, si me quiero comprar una tarjeta de vídeo nueva, ¿por cuánto me va a salir? Pues claro. Si es medianamente de las que me dure tiempo y pueda jugar en alto, por debajo de 400 o 500 euros, no vas a encontrar. Exactamente. Y también puedo coger y pagar 14 euros, coger el Stadia gratis. Voy a jugar solo Full HD, pero si no tengo una pantalla 4K no me preocupa. Pero incluso si tienes una pantalla 4K y te interesa, pues pagas el Stadia, pagas el Plus, el Uplay Plus, y tienes eso, una barbaridad de juegos, creo que 100 y pico, para poder disfrutarlos y sin necesidad de tener que invertir un pastón en tecnología. Juegas cuando quieras, sin esperar y demás. En teoría, luego veremos cómo funciona. Claro. Que todo esto lo aguanta muy bien la pantalla, lo que escriben y lo que cuentan, pero... Veremos cómo funciona en España, en general, en toda España. El papel lo aguanta todo, como dicen. Efectivamente. ¿No? Después hay que ver las cosas. Pero bueno, son cosas que si no funcionan hoy, funcionarán mañana, de eso estoy seguro, porque al final terminan funcionando. Sí, señor. Pues nada, al final lo que hay que congratularse de poder decir que ya el crossplay en consolas no está vetado, en cualquier plataforma en general. Que ya es cosa de las compañías si quieren meterse en ese berenjenal, que siempre es bien. Yo creo que ninguna compañía va a decirte, no, yo no quiero sacar el crossplay. No, ¿por qué? Porque para los juegos siempre es lo mejor, cuanto más gente lo pueda disfrutar. Pues si nadie tiene nada más que decir, vamos a pasar al tema de la semana. Y es que esta semana ha sido una semana muy especial, una semana en la que, por suerte, hemos podido, algunos, no todos, hemos podido disfrutar de la Madrid Games Week de este año 2019. Y tanto Aitor como Atreides, junto con Sergio, que por desgracia no está en este programa, pudieron ir al evento. Desde aquí voy a hacer un disclaimer que pensamos un poco entre todos los integrantes del batallón. Y es que no podemos hablar del evento de una manera propia, de hecho no lo hemos podido hacer en la noticia, ni hemos podido dedicarle un programa, porque no hemos podido ser acreditados por parte de la organización del evento, no nos han permitido esa acreditación, algo que no comprendemos muy bien, porque de hecho el año pasado sí fuimos acreditados, así que creemos que si el año pasado dimos condiciones, no entendemos por qué este año no, pero por supuesto acatamos el criterio, lo asumimos y esperamos que el año que viene tengamos más suerte, pero sí nos gustaría desde aquí un poquito reivindicar el tema del podcasting, que es un medio en el que hay que darle cariño, que estamos creciendo, que queremos seguir adelante y que si no se nos ponen las cosas fáciles y se nos piden criterios que no son propios del medio, va a ser muy difícil, ¿no? Y aquí nos tenemos que ayudar entre todos. Los videojuegos están para disfrutarlos, están para vivirlos y están para expandirlos. Y nosotros somos un medio más que, con todo el cariño del mundo, asistimos a los eventos para disfrutar y para difundir. No en vano, nuestro podcast dedicado al Madrid Games Week del año pasado es de los podcasts más escuchados que tenemos y nos alegramos mucho de ello porque lo hicimos con mucho cariño, lo disfrutamos muchísimo, pero si este año no hemos podido dedicar un programa del mismo nivel, es simple y llanamente porque no hemos podido hacer el mismo tipo de cobertura. Así que una vez dicho esto y perdonando que no podamos hablar del mismo modo, pues paso a ya dar toda la palabra a mis compañeros, que son los que estuvieron allí, y los que nos pueden contar qué vieron, cómo lo vivieron y algo muy especial, que solo quiero que digan ellos, que pudieron disfrutar allí gracias a una quedada que se hizo muy bonita. Pues cuando queráis, ahí tenéis vuestro tiempo. Bueno, nosotros es verdad, así que estuvimos. Yo fui un primer día porque, como Vegetarian Pluto y como en general los podcasters, no han acreditado a ninguno que yo conozca, pero en otros medios sí nos han acreditado. Y como casa capitular, sí pude acreditarme y por eso puedo contarlo. Pero si no, estaríamos directamente no pudiendo informar realmente de lo que hubo, porque el sábado podías coger y ver muy poquitas cosas, porque las colas eran inmensas. Y yo creo que lo ha dicho muy bien Juanjo, nosotros intentamos difundir precisamente los videojuegos y que la gente lo disfrute. Y es difícil hacerlo si no puedes verlos ni probarlos. Sí, entonces es muy complicado hacer una cobertura completa de un evento así cuando una cola para probar un juego es de 4 o 5 horas. Y no es una forma de hablarlo de 4 o 5 horas, ¿verdad? Es literal. Literal nos vino la chica de Sony a decirnos para poder probar este juego quedan 5 horas. Uh-huh. Y se nos caía los pies porque habíamos llegado a las 10 de la mañana. Te imagínate. Pero bueno, vamos a ir a la parte más positiva, yo creo, que es las cosas que pude probar y ver y que tienen muy buena pinta y están para llegar. Y solamente voy a destacar 3 o 4 juegos que vi y que merecieron realmente la pena. Y uno voy a pasar muy por encima, que es el Final Fantasy VII, que era lo que nos atraía a todos muchísimo. Esto no se llama el Batallón Pluto por casualidad. Y teníamos todos unas ganas locas de poder probarlo. Y solo decir que yo salí muy satisfecho, me gustó muchísimo y como seguramente tengamos una sorpresa que creo que va a gustar a nuestros oyentes para la semana que viene, no voy a entrar en detalles de cómo la demo, de cómo se sentía ni nada, sino decir que me ha gustado mucho. Y paso al siguiente. Bueno, ¿y tú qué opinas, Aitor? A ti también te gustó un poquito, ¿no? Yo tengo que decir que para mí fue el juego de la feria, ¿no? Yo creo que fue el juego que concatenó y concentró las mayores miradas y las colas más grandes de todos los pabellones, pero mereció la pena la espera, esos 15, 20 minutos de demo que pudimos disfrutar, tanto a nivel de mecánicas, de sonido y la verdad, sí, yo creo que si a alguien le quedaban dudas de si pillarlo o no, jugando esta demo yo creo que ya se despejaban todas, deseando que llegue marzo. Completamente. Pues nada, después de eso, lo que fui a ver fue el de los Vengadores, porque el juego de los Vengadores ha tenido críticas muy dispares, porque no les gustaban los diseños, porque no les convencía cómo estaba hecho, porque creo que mucha gente lo que esperaba es que tuvieran el aspecto de las películas o algo así. Yo no sé, la verdad es que como yo vi el vídeo en su momento me había gustado, pero no sabía que me iba a encontrar. Y la demo me ha gustado porque he descubierto que son... podías jugar 3 personajes y he descubierto que los 3 personajes son muy distintos cuando juegas con ellos. Y eso está muy bien. No cambia el skin, sino que tienes personajes distintos. Probé a Thor, probé que es muy poderoso y que su manejo curiosamente me recuerda bastante a Batman porque se mueve, sí, porque Thor en los cómics siempre me daba la impresión de que es un tipo muy grande y muy fuerte, que dispara rayos, que tiene dispara rayos, hace que caigan rayos, tornados, lo que quiera con su martillo y además tiene una fuerza enorme y demás, pero no me lo imaginaba con un tío muy ágil que hiciera esquivas tan rápidas, y aquí sí que las tiene. Todo lo demás también lo tiene, pero me llamó la atención eso porque parecía Batman, cuando tenías que esquivar en cualquier Arkham. Pero el caso es que estaba muy bien hecho, luchabas contra unos cuantos malos, porque esto era un ataque en el Golden Gate, y tú estabas luchando contra los malos del supervisor. No son spoilers porque está desde los vídeos, se sabe quién es el malo y todo. Entonces, bueno, el caso es que con Thor estaba bien, pero luego pasas a Iron Man. Y en Iron Man, en vez de estar jugando ese juego, crees que estás jugando un Afterburner, porque vas volando y persiguiendo enemigos y disparándoles. Luego baja y empiezas a luchar y no tiene nada que ver la forma de pelear y los puñetazos y todo eso con la que estabas hace un momento con Thor. Y eso me gustó bastante. Es muy distinto, puedes elevarte y atacar desde arriba, puedes atacar desde abajo, puedes disparar, cambia bastante. Y de ahí cambia a Hulk, porque se está cayendo en ese momento el puente, y en ese momento tú caes y empiezas a pegar grandes saltos para ir de grupos enemigos a grupos enemigos, agarrándote al puente, y cuando llegas puedes coger al enemigo y utilizarlo como porra directamente para dar a los otros. Sí. O pegar uno de los famosos golpes de Hulk para poder hacer que reviente todo y salgan disparados, caer desde uno de esos grandes saltos y hacer un ataque aéreo. Ninguno de ellos tenía nada que ver y era muy divertido de jugar, muy variado. Luego hay que ver que la historia esté bien, que todo esté bien, y sabiendo que además va a haber cooperativo, pues va a ser divertido jugarlo, yo creo. ¿Estaba en inglés, Atreides? No, está en perfecto castellano. Oh, mira, detalle. No recuerdo si estaba doblado, pero sí, estaba doblado. Estaba ya doblado, es verdad, porque es que me llamó la atención que estaba doblado y además tenía subtítulos. Joder. En castellano, que dije, si no te enteras, porque no quieres. Uh-huh. Pero me vino bien porque además los cascos, ni en la de... Yo tuve mala suerte, ni en esta de Los Vengadores, ni en la de Final Fantasy, me funcionaban bien. Entonces lo oí con muchísimo petardeo y si no hubiera tenido los subtítulos, a lo mejor me había perdido bastante. Pero bueno, estuvo bien. Otro que quiero destacar es el de Dragon Ball Z Kakarot. Kakarot, lo he dicho al revés. Dragon Ball Z Kakarot, sí. Que era de los que tenía mucha curiosidad porque, joder, un juego de rol de Dragon Ball me apetecía un montón. A ver, con la demo me ha hecho una idea a medias porque es un combate que es contra Raditz y está muy bien. Llegas de donde estás, vas volando, vas viendo cómo es el mundo abierto, que está muy bien hecho. Los gráficos son mejores que lo que es la propia serie en sí. O sea que, vamos, muy bien, pero en el mismo estilo. Lo que es que son, yo creo, más detallados. Y la batalla es espectacular. Tienes todas las explosiones del mundo, se juega muy bien, es bastante intuitivo. Pero además, lo único que podías ver de la parte de rol era que podías tener pues como pociones para poder recuperarte y algunos objetos que te daba la idea de que era rol. Pero al ser una batalla, no me hago mucha idea cómo será el modo historia, o sea, el resto de la historia. Pero sí que pinta muy bien, que por lo menos la parte de batallas, que me imagino que va a ser la que más vas a tener, está bien resuelta. Aún así, no confundamos, no es un Dragon Ball Fighters. Esto es una batalla más en 3D, mientras que los Fighters, aunque fuesen juegos en 3D, se veía desde un entorno 2D. Entonces, bueno, está francamente muy bien, parece, y ya veremos qué tal está. De juegos, pues ver que vi el Nioh 2 y que recuerda al 1 y que, bueno, que está bien. Explica eso. ¿Sí? Te cuento con el Nioh 2. Interés ahí, ¿eh? Desarrolla, por favor, Atreides. Pues, chico, teniendo en cuenta lo rápido que me mataron, no sé cuánto te voy a contar. Te voy a decir que es precioso, porque realmente parecía una estampa cuando lo estabas viendo. Con los juegos de luces y demás, lucía fenomenal. Que eso en los Souls no es su fuerte normalmente, pues realmente se ve muy bonito. Pero empecé y bien, se controla bien. Empecé matando un par de masillas y nada, sin despeinarme, hasta que encontré con un mini jefe que dijo, hasta aquí has llegado. Vale, y todo avanzó. Lo típico para que se suele poner en la demo. Me acuerdo que la de Sekiro fue igual. Todos llegábamos, hacíamos nuestras 3-4 muertes y llegaba ahí el miniboss y yo, vamos, no sé quién pasaría, pero a mí me puso, como no tenía el concepto de juego asumido, me puso a caldo. Solo quería comentarte que una característica del Nioh 1 es que gráficamente no era muy, muy potente. Así que me agrada mucho que digas eso. Porque es que pues a mí me ha parecido precioso, de verdad. Además, tengo delante de la pantalla una de las fotos que hice y la verdad es que me parece muy bonita. Me llamó la atención que podías elegir distintas posturas, pero claro, no sabía para qué servía ni nada porque no te cuenta nada. Te sueltan en la demo y ya la diviértete. Así que supongo que a lo mejor sería que tendría que haber elegido otro tipo de postura para pelear contra el jefe. En el primer juego, la diferencia estaba que dependiendo de la postura, pues tenías más fuerza de ataque o de defensa o intermedio. Entonces, dependiendo de si claro. La arma la tenías arriba, abajo, en el medio de la posición, pues tenías ese tipo de juego. Que al final siempre te ponías la intermedia ahí para adelante. Cambiaba la postura simplemente cuando jugabas contra otra persona, cuando hacías pues, uno contra uno, que entonces ya la cosa cambiaba. Habrá que ver que realmente si tiene más sentido en esta segunda parte y te interesa más cambiarlo, ¿no? Porque en ese Sekiro sí que tenía más importancia, ¿no? Lo de los cambios de postura. Sí, bueno, en Sekiro es que... En Sekiro es un mundo aparte. No, yo no lo clasificaría como un Soul-like. Yo lo miraría por otro lado. Pero bueno, seguimos. Bueno, nada, ya poco más. Estuve probando el Mortal Kombat 11 en la Switch porque tenía curiosidad por ver cómo se veía. Y bueno, tienen más dientes de sierra, sobre todo en la... En introducción y eso, que se notan más, pero que se juega muy rápido y muy bien. O sea, que va bien. También... ¿El Elite fue? ¿El qué? La normal. No, en esta es la normal. Además, con el mando perrito. Que no sé yo cuánto aguantarán. Pero bueno, fueron los que pusieron allí. Como fue el jueves, pues todavía estaban bien. Pero dado que son bastante frágiles, me parece a mí que un juego de lucha no es la mejor idea. El personaje sin parar de saltar, como se queda siempre mirando para arriba, pues el personaje saltando. Puede ser espectacular el combate, sí. ¿Y qué tal la Lite? ¿Tocaste alguna? ¿La pudiste ver? Sí, iba a decirte ahora, justo jugamos. ¿Tú también jugaste con la Lite? No. Hicimos la cola, pero dije, ¿para qué es esto? Y nos dijeron, esto para probar variedades, pero con la Lite. Dije, bueno, pues vale. Y me salí. Pues a mí tuve la suerte que me dijeron, ¿alguien para el NBA 2K20? Y tenía curiosidad por ver qué tal estaba el juego y lo probé con la Lite. Sí, lo probé con la Lite y la consola me dio buenas sensaciones. Primero, se veía muy bien el juego en la pantalla pequeña y estamos hablando de muchos personajitos moviéndose y demás, pues se veía bien la pelota, se notaban que los personajes, bueno, en este caso que los jugadores, la calidad que tienen unos, la calidad que tienen otros. Por ejemplo, intentar meter un triple con Marc Gasol, te entra uno de cada tres o de cada cuatro, mientras que si jugabas con un especialista, los clavabas con mucha más facilidad. Esas cosas se notaban. La inteligencia artificial era mejor porque me metían más puntos que normalmente. O sea, que también eso estaba bien. Pero sobre todo en cuanto a la consola, pues la sientes muy normal, o sea, muy cercana porque te recuerda mucho a la otra, pero yo creo que es un poquito más pequeña, que pesa menos. Y bueno, en este caso la cruceta no tenía mayor sentido porque para el juego no lo necesitas. Te sirve te serviría igual con botones para coger y poner las distintas estrategias, ¿sabes? Pero lo que es en sí, en este sí que no te importa, te da más importancia si metes algún indie que lo requiera. Pero que está bien, pesa menos, pero tampoco te puedes hacer tanto a la idea porque como esta la tenías sujeta con un cable que pesaba como un quintal, tenías que restarlo mentalmente, pero te pesaba en las manos, ¿sabes? Pero vamos, estaba bien. Y eso que era amarillo pollo, que no es mi favorita. Pero bueno, me parece una idea estupenda para quien quiera tener una consola de este estilo. Es fantástico, la verdad. Y bueno, y más o menos fue eso. Bueno, probé el FIFA 20 también, que quería ver si había algún tipo de cambio. ¿Había manifestación en la puerta de la Madrid Games Week con el tema del FIFA o no? Sí, había más cola para el FIFA que para el Final Fantasy, sí. No, que va, para nada, de nada, de nada. Es que tendría que haber habido alguna manifestación o algo, pero no hubo nada, de nada. Yo lo probé, jugué primero el modo Volta. Y el modo Volta es interesante, se juega completamente distinto porque es parecido a jugar al fútbol sala. Lo que pasa es que... Es el FIFA Street, ¿no? De toda la vida. Puedes usar paredes, puedes hacer... No es el FIFA Street. Eso es lo que yo eché de menos, que no es el FIFA Street. Que está en serio. Quiero decir, que tú estás jugando parecido al fútbol sala en vez de estar jugando al FIFA Street, que hubiera sido mucho más divertido, ¿sabes? Que hubieras tenido, pues, esos regalos posibles y cosas así. Aquí, pues, sí, haces algún recate, haces alguna filigrana, pero también las haces en el FIFA, ¿sabes? Entonces, no era... Era divertido porque cambiaba. La pelota no se mueve igual ni se desliza igual sobre parquet o sobre césped, pero como va bastante en serio... Pues te quita un poquito de gracia, yo creo, al asunto. Pero bueno, está bien. Además, Ibai es el que lo retransmite, que no lo hace mal. Así que también está eso bien, le da dinamismo a los partidos. Pero ese es todo el cambio, porque luego jugué la final de la Champions, que era lo suyo cuando juegas al FIFA. Y si es el 20, el 19 o el 18, te aseguro que no me hubiera dado cuenta de la diferencia. Es exactamente lo mismo. Este es el mal del FIFA. Bueno. Sí. Yo quiero preguntar, porque vale, es un juego muy interesante, es Atreides, pero yo, sabiendo que estaba por ahí Cyberpunk, yo dejaron de... Pero esa se la quería dejar, se la quería dejar a Aitor, que pero es que me estoy consumiendo por dentro, así que por favor, háblame del Cyberpunk. Yo tengo una popular opinión. Sí. Sí, pero no, pero precisamente por lo que voy a decir, porque me gustó tanto como el Final Fantasy VII. Bueno, claro, no es malo, ¿eh? No es que sea malo. Es que es poco probable que alguien se atreva a decir que es como el Final Fantasy VII, teniendo en cuenta lo que es el Final Fantasy VII Remake. Pero es que a mí me ha parecido alucinante. Pero bueno, cuenta tú, Víctor. Vale, gracias por este gesto, porque yo, la verdad, no jugué tanto como... Aparte de ese Final Fantasy VII y Concrete Genie, que también le probé a Slade Chuntunto. lo único así que no probé porque no estuve jugando per se con él, sino que estuve viendo cómo otro jugaba, fue este Cyberpunk, que fue el único juego que pude disfrutar sentado, que eso también, pues oye, ayuda bastante. Y es que lo tenían realmente bien montado la gente de CD Projekt, porque iban metiendo dentro del habitáculo donde enseñaban ese juego a 100 personas en 100 personas. Entonces llegabas, te sentabas con una especie de anfiteatro, con una gran pantalla, y allí pues había un chico jugando y otro chico abajo pues explicándote un poco pues el contexto, ¿no? De ese gameplay que estabas viendo, ¿no? Entonces, pues la verdad, fue una experiencia muy brutal. Ese gameplay yo no sé si está en algún lado o si era exclusivo, yo desde luego no lo había visto. Y básicamente se centraba en explicarnos un poco que el juego está básicamente diseñado para que lo juegues como a ti te dé la gana, que tú puedas evolucionar o darle las estadísticas al personaje que elijas como tú quieras. Era una misión en la que teníamos que infiltrarnos dentro de un centro comercial y teníamos que llegar a una especie como de furgoneta para hackear y robar unas movidas que nos habían dicho que teníamos que hacer. Y la demo empezaba eligiendo, teníamos un chico y una chica, ¿no? Y empezábamos con el chico. La demo estaba perfectamente ya doblada al castellano y de hecho cuenta con voces bastante conocidas de nuestro doblaje aquí en España. Y bueno, en la primera demo con el chico lo teníamos que hacer, nos salía como misión opcional que teníamos que hacerlo en completo sigilo, ¿no? Entonces veíamos cómo el chico se iba pues metiendo dentro del centro comercial, iba pues dando señuelos, ¿no? a los enemigos, que son la secta o los animales, ¿no? Que le llaman allí. Y pues eso, iba dejando como pequeños cebos para ir cambiando a los enemigos de sitio, irse colando y tal, e ir utilizando pues esa especie como de amplificadores en el cuerpo para hacer camino, ¿no? Por ese centro comercial. Hackeando pues cámaras de seguridad, abriendo puertas inaccesibles, o sea, la verdad es que estaba muy, muy chulo, era un tipo de juego, un modo de juego bastante guay, y en un momento de la demo paró y pasamos a el punto de vista de la chica, ¿no? La chica ya no era tan hacker, por así decirlo, y era más en plan Rambo. digamos que abría las puertas a su método, que era simplemente arrancándolas de cuajo, ¿no? Con esas cosas que tenía en los brazos, que era como una especie de robot. Era muy de tirar de escopeta, de ametralladora, de dejarlo todo destrozado. Y es que una cosa que me sorprendió muchísimo es el nivel de destrucción que tiene. Todo es rompible, y cuando digo todo, ya puede ser metal, piedra, carne humana. O sea, la de mutilaciones que vimos en ese centro comercial era increíble. Al nivel de matar a un enemigo, ¿no? Los enemigos tienen esa barra de vida, ¿no? Alguno, me imagino que en el juego final será una esponja de balas, algún boss final. Y cuando ya lo tenía muerto ya en el suelo, el chico que estaba jugando seguía ahí disparándolo en el suelo y hasta que lo reventaba en cachitos, y era como, bueno, para, porque a lo mejor hay algún niño o algo en la sala, ¿no? Que se veía todo desmembrado, ¿no? Veíamos cómo, por ejemplo, podías hackear una ametralladora, cómo podías incluso, conectándote al sistema cibernético de esa secta, podías incluso alterar o hacer a los enemigos que se autohirieran, ¿no? O sea, Se suicidaran incluso. Efectivamente, sí. O sea, lo vi, claro, nos dijeron que era un momento del juego un poco ya más avanzado, con ya pues bastantes habilidades desbloqueadas y tal, pero lo vi muy chetado, ¿no? Ese aspecto de que puedas a un enemigo decir, bueno, ala, suicídate. Me pareció muy bestia, ¿no? Algunas armas, como por ejemplo esa especie como de cuerda, látigo, ¿no? Que me recordó un poco a Castlevania, ¿no? Ahí con el látigo pegando leches a los enemigos. Sí, el nanocable. El nanocable, eso es, con el que puedes, pues eso, pues ahorcar a los enemigos o simplemente pegarle latigazos, sí, y desmembrarlos. Sí, y los desmembrabas, era alucinante, es verdad. Me gustó también mucho en general, y me gustó también la parte de la moto. Sí. ¿Verdad? Se veía muy bueno. Bueno, es que el juego, lo bueno que tiene, dentro de lo malo de que no juegues, yo creo que lo bueno que tuvo es que como nos la fueron mostrando toda la demo y nos daba, aparte de lo que nos lo veíamos, nos contaban qué otras cosas podían haber probado hacer en vez de hacer esto, con lo cual veías que tenías muchas posibilidades de hacer cada misión de formas muy distintas, que a lo mejor terminarían contigo en cachitos, pero bueno, tú puedes probarlos y hacerlas. Me gustó eso, y me gustó de la parte de moto, que en esa parte es en la que vas en tercera persona. Sí, porque al principio comienzas diciendo, bueno, aquí este es el menú para personalizarte el personaje, para ponerle la ropa que quieras, tal, y luego veías que empezaba el juego y estaba en primera persona y yo decía... me parece un poco chocante que puedas personalizarte el atuendo y luego no te veas. A lo mejor te verás cuando haya un espejo delante y tal, pero no sé, le veo como que no lo aprovechas mucho, ¿no? Y ya cuando salió al exterior, que por cierto se ve brutal, ya nos confirmaron luego que se estaba jugando en un PC. Sí. Y debe ser un PC con una 2080 Ti y porque se veía de escándalo, vamos. Nos dijeron que no había tiempos de carga en ningún momento en el juego... y claro, es el momento en que sales al exterior, coge la moto, ya la cámara se sale, ¿no? Y le vemos en tercera persona y bueno, la verdad es que brutal, brutal. ¿Lo veis como candidato a juegarraco del año y sí, uno de los juegos de generación? A lo que quieras. A lo que quieras. A lo que quieras. Como candidato lo que digas, vamos. Hasta ganar la Olimpiada, vamos. Juego Olímpico. Iba a decir que la compañía abrió muy bien la generación, porque recordemos que tal vez sea de los primeros grandes juegos de esta generación fue The Witcher 3, y va a cerrar muy bien la generación, ¿no? Aquí los polacos se lo han currado. Sí. Vamos a tener un problema muy gordo el año que viene eligiendo el GOTY. Porque... sí, yo creo que va a ser un cierre de ciclo alucinante. Sí. Va a ser alucinante. No, yo creo que pasa en casi todos los finales de generación, ¿verdad? Que salen juegos que sobrepasan lo que has visto hasta el momento y que sacan todo el partido a las consolas de esa generación. Y este tiene toda pinta de que, vamos, en mi PlayStation 4, que no es la Pro, yo creo que voy a tener que bajarle el techo porque va a despegar fijo. Vale. Si lo juego en esto. Te pasa si ahora. Voy a jugar en PC, por supuesto, pero... Te pasa ahora sin tener ningún juegarraco, pues imagínate cuando le meta eso a la película. Además, me llamaba la atención cuando lo veía, no podía evitar acordarme de todos esos comentarios que había leído de que había habido downgrade entre los primeros vídeos y los últimos que habían estado subiendo. Y yo decía, madre mía, lo que estoy viendo, y decían que downgrade. Porque se ve, ya te digo, tope de generación, lo más espectacular que he visto en gráficos, con mucha diferencia. Wow. O sea, bueno, que, pues sí. Y fíjate que estamos hablando de gráficos ahora. Hemos estado hablando de cómo es el juego y demás, así que el juego pinta muy bien para que no hayamos estado destacando lo bien que se ve, sino lo estupendo que es jugarlo. Gameplay. Jugarlo. En este caso. Y simplemente decir que hay un momento en esa cinemática que sale Keanu Reeves. Ya está, no digo. Ah, es verdad. Yo sé que hay muchas cosas a las que habéis jugado y que habéis disfrutado, pero no tenemos tiempo para hablar de todo. Bueno, tampoco creo que habréis. A Trades sí, porque por suerte pudo ir el jueves. Como yo no más. No tenía más que decir. ¿Sabes? Porque lo demás que podía haber sido es mucho menos interesante que lo que pasó el jueves. O sea, el jueves, digo, el sábado. Es que eso, ahí quería ir. Porque no quería que nos fuéramos sin comentar una situación muy bonita, y es que los compañeros de oyentes del batallón, muchos de ellos, pues tuvieron a bien acercarse al evento, y algunos desde bastante lejos, me consta que gente de Asturias, de Zaragoza, de Mallorca... De fuera de la península. De Alicante, una locura, una bendita locura. Gente que fue allí a pasar el rato, a disfrutar de la feria, del evento, después yo sé todo lo que sé, gracias a que en el Discord estuvieron poniendo fotos y veíamos cómo la gente se preguntaba, oye, ¿dónde estáis? ¿Vais para allá? ¿Vais para acá? Y la verdad es que fue, desde la lejanía, fue bonito veros, y desde luego me gustaría que hablarais un poco de lo que es la sensación, ¿no? De estar ahí y de disfrutar así con amigos. Sí, yo creo que estábamos todos los que fuimos concienciados de que ese día, más que ir a probar cosas y a jugar a juegos, era más una especie de reunión, ¿no? De desvirtualizar a la gente, ¿no? De ponernos caras y de disfrutar en compañía y hablar entre cola y cola, pues, de las experiencias de cada uno con el podcast y lo que les parece, tal y cual. Y la verdad es que fue una jornada muy, muy especial, ¿no? La verdad es que fue muy bonito estar allí desde las 10 de la mañana que abrieron ya las puertas para entrar, hasta, bueno, bastante de noche, ¿no? De hecho, casi nos echaron. Que sí. Habían apagado las luces y todo. Desde luego. Pero sí, sí, sí. Allí por allí pasaron, pues eso, estuvo Higoku, estuvo Jojor, Fer, el Mesguay también estuvo por allí, Dani, Yandrak, estuvo Pablo, Argentus se pasó un ratillo, Alejandro Vegas también, Fichi también a última hora nos pilló fuera porque nos dijo, oye, es que en todo el día no os he visto dentro del pabellón y tal, y cuando ya nos salimos fuera sobre las 6 y poco de la tarde, estábamos sentados en unas mesas haciendo un poco de tiempo, pues ya por fin pudo localizarlo, ¿no? Y estuvo ahí un ratillo charlando con nosotros, ¿no? Alguno que otro también vino con su pareja y nada, ahí estuvimos compartiendo experiencias. Muy, muy, muy contento, la verdad. Fue muy interesante, la verdad, porque eso de trasladar el buen rollo y la comunidad de Discord a coger y tenerlo delante y ver cómo es la gente y decir, joder, es que son clavados, es que son gente majísima y saben de juegos un montón y se lo pasan, y disfrutaron mucho. No sé, a veces suena como muy sano, como algo aburrido, pero no es eso. Es que fue muy sano porque gente muy, muy divertida, muy interesante y cada uno pues muy distinto, lo cual fue una experiencia alucinante. A mí me gustó muchísimo. La verdad, lo que más me gustó del evento fue precisamente conocer a la gente. Eso es, sí, sí, sí. Sergio se lió a firmar libros como un campeón. La verdad que sí. Sí, sí, sí. Además, gracias a ellos, pues terminamos haciendo la cola de Final Fantasy entre todos y turnándonos y eso. Si no, te tiras 5 horas sin poder ver nada. Así que, oye. Se hizo muy ameno estar con ellos más o menos así. Sí, después, por lo que vi en el grupo, quedasteis para cenar y estuviste en conversación y tal. Y claro, pues yo creo que si de algo podemos estar orgullosos aquí de lo que hemos hecho, es esto. La comunidad para mí es alucinante lo que nos da, lo que nosotros, yo creo que nunca esperábamos o nunca esperamos llegar a tener esto, que es algo, es que es tan bonito, digo, es algo que sonará muy ñoño decir esto, pero es tan bonito ver que poquito a poco entre todos, no solo nosotros, sino la gente que ha ido viniendo, ha construido esto de una manera tan, tan natural que a mí me emociona pensarlo, ¿no? Verlo y me duele horrores no haber podido estar allí, pero bueno, me queda el consuelo de saber que ha estado muy bien. A mí me ha gustado mucho poder vivirlo porque tú ya tuviste aquella quedada el año pasado. Y ya contabas lo alucinante que era y no terminas de entenderlo si no lo vives. Y la verdad es que ha sido genial. Además, también vimos a gente que es muy querida aquí, ¿no? Como Marta García Villar, que estaba, llegó. Bueno, fuimos a buscarla varias veces, la verdad. Dimos la lata allí en GTM. ¿Cuándo venía? Es verdad, pero bueno, al final sí que la vimos y oye, fue realmente estupendo. Se la quiere, es que es una persona que aquí en el batallón hay, por supuesto, hay mucha gente que ha pasado que es recordable, pero Marta está ahí en nuestro corazoncito por ese positivismo que ella siempre transmite, que es algo muy bonito y es muy de agradecer, desde luego que sí. Desde luego que igual que a los oyentes les haría mucha ilusión vernos, como nosotros a ellos. A nosotros también nos hacía mucha ilusión también ver a Marta, ver a Flor, a Nacho Requena, ¿no? Que también estaba por allí. La verdad es que sí, al final estos eventos, más que para jugar, también yo creo que la clave de todo es pues hermanarse, ¿no? Con el resto de gente, conectar y cada vez ir aprendiendo un poquito más de todos. Es verdad, lo de ver a Flor, Florencia Sofen la entrevistamos aquí en el batallón y sabíamos que estaba en el evento y dijimos, bueno, pues vamos a aprovechar para decir hola. Y es un cielo, la verdad, da gusto hablar con ella, verla, que te cuente, sabe un montón. Es una cosplayer internacional estupenda y la verdad que, oye, me estuvo muy bien el poder verla. Claro. Estas cosas que, claro, puedes hablar por Discord, puedes coger y mandar tweets y eso, pero al final son estos eventos los que coges y, como hemos hecho con mucha gente de Discord, lo hemos desvirtualizado y lo hemos visto, que mola un montón, y a otra que prácticamente vas viendo de año en año que te apetece mucho coger y volver a verlos, como Flor o como Marta, así que ha estado muy bien, la verdad. Sí, sí, es que hablamos de Flor como de andar por casa, pero es que estamos hablando de una profesional como la copa de un pino, con una proyección internacional. Como Marta. Exacto. Sí, sí, sí. Pero yo pongo el ejemplo de Flor, porque ya he dicho de Marta todas las cosas buenas que se merece, pero es que Flor, hablamos de ella, así va, porque la vimos allí. Flor es una figura internacional, ¿sabes? De contrastado, de un nivel que vamos, tiene un montón de seguidores, para dónde va, siempre tiene gente a su alrededor y no nos damos cuenta de lo bonito que es tener a alguien así y ese acercamiento. Y accesible, eso y accesible, es. Que es una persona, no está en un altar. Es como sí, los jugadores de la liga, digo, de la selección de baloncesto, que son gente cercana, pues me parece algo así, ¿sabes? Gente cercana, sí, es verdad, no lo tiene nada creído. Y podría hacer ser lo que quisiera y podría haberse endiosado porque al fin y al cabo... Porque lo merece, porque lo merece. Podría ser una Kojima de la vida, pero no, sí, no lo es. Por ejemplo, y sin embargo... No hablemos de Kojima, va, mejor. Bueno, pues tenemos alguna foto tuya haciendo, con la marca de Kojima que es alucinante. No era Hitor, eso lo dices tú, Atreides, pero eso no se sabe. Bueno, hay bastantes fotos del Discord de con Kojimas que hay que adivinar quién es cada uno. Claro, claro. Pero es verdad, fue muy interesante el coger y encontrar gente y hablar y demás. Ah, bueno, de hecho me he olvidado, el jueves lo primero que hice fue llegar a acreditarme y de repente oigo uno que dice, Cutillas, ¿tienes no sé qué? Y yo, ¿Cutillas? ¿Anda? Oye, ¿sois los de Les Gamer? Sí. Ah, pues mira. Y yo es que es otro podcast, hermano, con el que tratamos habitualmente, pero no sabía uh-huh. que habían ido. Y no fue, por cierto, y no fueron como podcast, sino que uno de sus miembros consiguió que pudiera entrar por otras formas y razones. Y no quiero decir más, que si no les meto uh-huh. en un lío. Pero a los podcasts ya sabes que no les dieron ni agua. Bueno. Pero el caso es que estuve allí y también fue estupendo poder ver a Fenillator, con el que llevaba hablando años, pero no nos habíamos visto. A todos, a Moriarty, al propio Cutillas. No, estuvo muy bien, la verdad. Y a Saenxa, que a él lo conocía de Zona Delta de hace 1 millón de años y nos seguimos y hablamos por Twitter, pero tampoco lo había visto. Pues es eso, que al final son más las relaciones personales, el ver a la gente que los juegos, porque los juegos los vas a comprar, los vas a jugar y demás, pero gente con la que tratas todo el año o durante años, si no los has visto, el poder verlos es una pasada. Sí, muy bien. Quería antes de acabar también mención especial a Pablo Nova, el Discord, por favor, el oyente sí. especial, porque tuvo un detalle con cada uno de los miembros que hacemos aquí los programas del Batallón Pluto, que de verdad no tenía por qué, pero de verdad que tuvo un gesto muy bonito con nosotros y yo hablo por mí, se lo agradezco enormemente, ya se lo dije en persona y aquí lo quiero remarcar de nuevo. Yo también se lo dije en persona y lo remarco igual, la verdad es que fue un detalle precioso que como tú muy bien dices, no tenía por qué y además es que acertó. Sí. Yo creo que con cada uno de nosotros, pero conmigo lo clavó, pero yo creo que con cada uno de nosotros acertó perfectamente. Nos conocen demasiado. Sí. Sí. Sí, sí. Yo quería decir también al respecto, porque yo no se lo pude agradecer de manera personal por no estar allí, que a mí lo que más me alucina, más allá del regalo físico de la cosa, que por supuesto sí. lo agradezco enormemente, me parece algo precioso, es el gesto de estar claro. en un viaje, de estar por ahí y acordarse de nosotros. Y tener un detalle, el más mínimo, estar en él cuando él está disfrutando, es algo que se agradece muchísimo. Y no hay palabras para describir el sentimiento de lo que te produce ser querido de esta manera por alguien que te lo demuestra, ¿no? Y la verdad es que, no sé, a mí me ha llegado muy hondo porque nunca me había pasado algo así. Nadie me había agradecido de una manera tan explícita, tan directa, algo sin yo creo que merecerlo, ¿sabes? Entonces, pues me siento bastante congratulado, la verdad es que sí. Creo que coincide en todo. Me pasa lo mismo, jamás había pasado algo así, la verdad es que te llega, pero es lo que tú dices, sobre todo por el detalle. Porque que encima el detalle sea tan para ti, o sea, no personal, no tan es personal, precioso. Que no es un llaverito de general, de lo que solemos que sería un detalle todo. Muy bonito, ya de por precioso, sí mucho más de lo que pero te el caso esperarías. Es que es algo personalizado, es que esa es la cuestión, sí. ¿no? Que se acuerda de ti. Y es algo muy, yo qué sé, me ha llegado. Como me llega cualquier cosa, que me diga cualquiera de las personas que nos oye, que siempre me llega al alma porque congratula verte recompensado por el esfuerzo que hace. Pero bueno, yo creo que esto es un buen cierre de lo que es el evento en sí. Poco más podemos hablar y con el tiempo que tenemos. De nuevo pedir disculpas por no poder hacer la cobertura que yo creo que merece el evento, pero no nos han dejado y así hemos quedado. Y esperamos poder repetir el año que viene, esta vez acreditado, si así lo quiere la organización. Y si no, algo podremos hacer con nuestros oyentes, que es al final lo que se disfruta.

Muy bien, pues ya estamos aquí en el A qué estamos jugando, que vamos a hacer, lo he dicho al principio, ¿no? En el sumario, un poco nintendero, pero bueno, ha tocado así, no pasa nada, unas veces se hace de una manera y otras veces de otra. Recordemos que la que estamos jugando es una opinión subjetiva y personal de cada uno que lo hace, no es un análisis, es simplemente comentar nuestras sensaciones respecto a un juego. Es posible que hayamos pasado, es posible que no, es posible que digamos cosas que a nosotros nos atañen y no tienen por qué ser dogma de fe, simplemente es una apreciación personal. Y en este caso va a abrir fuego Aitor, porque yo llevo ya mucho tiempo hablando y necesito que beber un poco. Vale. Haces muy bien. Pues mira, además que a Nintendo la verdad es que no le hicimos mucho caso, hay que ser sinceros, en la Madrid Games Week, así que hay que darle un poquito de tinte nintendero a este final del programa, ¿no? Y en este caso quiero traeros un juego, bueno, un poco especial, ¿no? Porque no suele ser una plataforma que suele atraer mucho a que estamos jugando, pero yo creo que merece la pena en esta ocasión, ¿no? Se trata de Mario Kart Tour, la saga, la subsaga de Mario de carreras de coches que aterriza ahora en móviles, tanto en Android como en iOS. Y que debo de decir que, ostras, no es que me haya bajado muchos juegos de Nintendo en móviles, sí que pues hice de conejillo de indias con ese Super Mario Run, que, oye, a mi parecer, pues sí que, yo sí que lo disfruté en su momento. Y, pero bueno, luego ese Dr. Mario, la verdad es que no me gustó nada, pero para nada, o sea, le di un par de tientos y lo tuve que instalar a los dos días. Pero tengo que decir que este Mario Kart me ha calado muy hondo, ¿eh? Debo decir que no sé qué tiene, que yo creo que lo han adaptado bastante bien, es bastante potable el control en móviles, aunque esto es un apartado al que ahora entraré porque no todo el mundo tiene esa misma experiencia y puede que sea por un motivo que ahora comentaré. Pero tengo que decir que engancha bastante, la verdad. Yo no sé si vosotros también lo habéis descargado y le habéis echado un tiento. Sí, yo lo he probado, pero la verdad no me he enganchado. No, no te has enganchado, ¿no? El control me pareció un poco durete, vale, al principio, y la verdad es que no le he llegado más tiempo. Uh-huh. Pues bueno, no he llegado a probarlo, la verdad, porque he oído cosas no muy así y he dicho, bueno, pues otra vez se la haga y acertarán, así que no lo he probado. Vale, bueno, pues voy a pasar a comentar lo del control ya ahora que toca hacerlo. Digamos que yo creo que el problema que viene con esto es que cuando tú inicias el juego por primera vez, el tutorial lo haces con... Digamos que el juego tiene como dos modos de control, el modo base y el modo derrape. Y me quiere sonar que el tutorial lo haces con el modo derrape. Entonces, claro, ese modo es... No sé cómo estará hecho, pero es que es tocar un poco con el dedo en la pantalla y el coche se te va muchísimo. O sea, es muy complicado que el coche vaya recto, ¿no? Entonces, yo en cuanto pude acabé ese tutorial, lo cambié al modo base y tengo que decir que yo lo controlo bastante bien y de hecho gano bastantes carreras. Entonces, en ese sentido, yo creo que está bien adaptado al formato de poder jugar con uno o dos dedos, ¿no? Como un poco le pasaba a Super Mario Run. El juego, como digo, pues cuenta con un montón de personajes de Mario, con un montón de escenarios míticos de toda la saga de Super Mario en consolas, vamos, escenarios típicos de Nintendo 64, GameCube, 3DS, e incluso algún escenario nuevo como Nueva York, ambientado en la ciudad real. Y tengo que decir que es un juego que tenía el miedo de decir, vale, es un free-to-play, entonces me espero micropagos. Y seguramente como pasaba con, porque venía con el precedente del Dr. Mario, me dejarán echar tres carreras y luego me tendrán 15 minutos esperando para poder echar la siguiente. Y tengo que decir que no, han sido bastante permisivos con el uso del juego. O sea, puedes jugar todo el tiempo que te dé la gana sin pagar nada. Y eso, pues oye, me parece muy guay. Quiero decir, están los micropagos, de hecho, el juego cuenta con monedas de Mario y los rubíes, que eso sí que son la moneda de pago del juego que puedes pagar con dinero real. Pero tengo que decir que hasta el momento no me he visto con la necesidad de usarlos, porque al final todo se reduce a usar esos rubíes para tener una oportunidad de una especie de tirada a la lotería, ¿no? O de azar, ¿no? Sí, por así decirlo. Y ahí es donde te puede tocar, pues, desde personajes nuevos, vehículos nuevos, complementos para los vehículos, en plan los ala deltas. Y, y en cada tirada pues te puede salir una cosa u otra. Hay como una especie de escala de rarezas, todo viene muy bien explicado, los porcentajes, ya sabéis que ahora por ley está muy mirado el porcentaje de que te toque cada cosa, y evidentemente tú ves los números y dices, vale, a ver, los super raros, personajes como Metal Mario, Pauline, ¿no?, de Super Mario Odyssey tan reciente, hay un 1%, ¿no?, de posibilidades de que te toque. Entonces claro, está pensado para que tú pues o consigas rubíes del método tradicional de pico y pala y jugar mucho, o más bien metas dinero real y hacer tiradas ahí y que te toquen. Pero tengo que decir que realmente los personajes como tal, a ver, son importantes hasta cierto punto, porque digamos que lo novedoso de este título respecto a otros Mario Kart lo que innova como tal es que cada circuito, digamos que dependiendo del personaje que elijas, está más potenciado o no. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy, muy sencillo. Si, por ejemplo, estamos corriendo en el circuito de Bowser, ¿vale? Creo que es de Nintendo 64. Si tú te eliges al personaje de Bowser, vas a poder, en cada vez que consigas una de estas cajas de ítems, vas a poder obtener hasta 3 ítems a la vez. Mientras que, por ejemplo, si te eliges a Toad, pues te va a aparecer simplemente una, como toda la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues elegirte a Bowser te da un poquito más de ventaja en estas carreras, y de hecho hay una funcionalidad que es que cuando en estas cajas te tocan 3 objetos iguales, entras en un modo furor, que se llama, y es que durante unos 10-15 segundos puedes estar tirando ese objeto de forma ininterrumpida, como si tuvieras ese objeto infinito, ¿no? Entonces, el proceso, ¿no? Sí, es un poco cheto, porque desde luego cada personaje tiene como su objeto, entonces te puedes encontrar pues que a lo mejor Bowser te tira como las caparazones verdes, pero en gigante, como la que lleva él a su espalda, un montón de veces. Entonces haces un despropósito a todos los que tienes delante, que vamos, te puedes imaginar. Las carreras también pasan de 3 vueltas como estándar a 2 vueltas, y digamos que hay 8 personajes en partida. No sé si se juega con otros jugadores, aunque se venda de que sí es así. Se juega contra, digamos, una especie de fantasmas de jugadores, pero tampoco. Quiero decir, no es que hayan cogido los tiempos de otros jugadores y te hayan puesto sus fantasmas, porque al final tú estás interactuando contra esos jugadores. Al final, si ellos se comen un plátano o les tiras un caparazón y pues se salen de la carretera o lo que sea, ya no van a hacer el tiempo, ¿no?, fantasma que hicieron. Sí, entonces sí, es una especie como de mezcla rara ahí. Al final, yo creo que realmente son bots con nombres de otros jugadores que tienen ellos en su base de datos y ya está. Y tengo que decir que al principio, cuando estás en los niveles bajos, es muy sencillo acabar primero. Claro. Yo acabé primero la primera partida jugando terroríficamente mal. Seguro que los otros eran niños pequeños o algo de eso, porque sí, se me dio fatal. Claro, claro, claro. Entonces digamos que el juego cuenta con una especie de progresión. Yo ahora mismo estoy al nivel 11 o así, en la que, bueno, pues si vas acabando primero te dan más puntos, si acabas de los últimos te vas restando, ¿no? Es una especie como de ranqueo, y a medida que vas aumentando de nivel, pues en la tienda te van apareciendo más objetos para poder comprar, eso sí, ya con dinero del juego, el dinero que vas ganando de monedas de Mario, que es complementario a esos rubíes. Entonces, bueno, el juego consiste básicamente en ir superando esos circuitos, dependiendo de la puntuación que hagamos por las acciones que hacemos, si estamos mucho tiempo en el aire con la parabela, bueno, con el ala delta, o pues hacemos daño a los enemigos, o pasamos por meta los primeros o los segundos y tal, pues eso va con una base de puntos que se te van dando. Y dependiendo de la puntuación que hagamos, pues se nos va asignando de 1 a 5 estrellas. Entonces, cuantas más estrellas tengamos, más copas vamos a ir desbloqueando y más circuitos con sus diferentes variantes, pues vamos a poder disfrutar. Porque vamos a tener los circuitos normales, los circuitos en los que vamos a correr de manera invertida, los que a lo mejor les colocan complementos como rampas nuevas. Entonces, digamos que los circuitos son unos cuantos, pero también hay mucho repetido, con variaciones, como digo. Ya digo, el juego creo que está planteado para cada X semanas ir cambiando como de eso, de como de temporada, ¿no? Ahora estamos en la temporada de Nueva York e imagino que cuando se vaya acabando y haya que irse a otro sitio, pues cambiará el mapa, o sea, el circuito de Nueva York por el de otra ciudad del mundo real, y yo quiero entender que también cambiará esos circuitos elegidos. Muy bien, muy bien. Pues yo decir que este juego ha tenido muy buena acogida, por lo menos en descargas. En descargas, sí. Parece ser que es el juego más descargado de todo lo de Nintendo, además con una diferencia brutal. Con mucho. Yo creo que aquí habla 90 mucho. Millones, creo. Sí, sí, sí, sí. Es una barbaridad. Yo creo que el de Mario no tuvo este nivel de descargas por no ser free to play, que es algo que, que lastra mucho en móvil. Es un mal endémico que no van a poder solucionar, porque los primeros juegos que abrieron brecha eran juegos gratis, y pongo comillas, estoy poniendo comillas con los dedos, esa cosa que la verdad no me gusta hacer, pero lo estoy haciendo. Y la cuestión es que este juego yo no lo veo muy bueno, la verdad. Yo lo probé y lo tuve que dejar de lado, pero sí admito que tal vez sea culpa de mi prejuicio. Y es que yo estaba buscando un Mario Kart como el que tengo en Switch. Claro. Y eso no lo vas a encontrar, porque es un juego de móvil y Nintendo quiere diferenciar muy bien entre la experiencia de consola, que es la buena, y la experiencia de estar por ahí y pasar el rato, que es la de móvil. Y si uno consigue eso, pues yo creo que lo disfruta más, ¿no? Sí, yo creo que es un juego perfecto para esos momentillos en los que, por ejemplo, estás en una cola y tienes, es que las carreras realmente en 2-3 minutos te puedes hacer una carrera. Y con eso pues puedes suplir esa espera, ¿no? Y evidentemente yo creo que compararse con, pongamos, Mario Kart 8, que es la última entrega, es que esa entrega es perfecta, o sea, no es insuperable, y yo creo que no puedes pretender llevar eso a móvil, ¿no? Aún así yo sigo diciendo que yo creo que el movimiento, o sea, los controles en móvil, creo que para lo que es, están bien adaptados. Yo creo que ya no se le puede sacar mucho más, porque ya lo siguiente creo que sería pues sobreponer pues controles normales, ¿no? Y yo creo que eso ya, no sé, lo vería un poco raro. Y Aitor, ¿puedes gastar dinero para poder tener mejoras con respecto a tus rivales? No, como digo, no puedes comprar mejoras tal cual, o sea, no lo veo un pay to win como tal. Lo que puedes hacer es, como digo, pagar para conseguir esos rubíes y echarle la lotería, como digo, y que te toque un personaje nuevo. Y ese personaje nuevo como tal, no es que cada un personaje sea mejor que otro per se, sino que ese personaje en X circuito tendrá esa ventaja de que tenga más objetos. Sí que había leído yo por ahí que había un modo, no sé si era de 250 o de 200 centímetros cúbicos, que había que pagar para poder desbloquearlo, es posible, ¿no? El modo de 200 centímetros cúbicos sí que... No es que tengas que pagar, sí, tienes que... Realmente tienes que pagar no rubíes, sino el pase dorado, que creo que son 5 euros y pico, que me parece bastante. Porque, oye, el año del online ya está saliendo en plan familiar a menos, y esto es al mes. Y eso sí que te desbloquea el 200 centímetros cúbicos, que realmente es las carreras un poco más rápidos. No llega a ser tampoco la experiencia 200, que estamos acostumbrados a Mario Kart 8, que eso es, vamos, no están los circuitos preparados para esa velocidad. Para eso, se salió no. Más roto. O sea, entonces, es un poquito más rápido que el 150, pero luego realmente tampoco ganas más puntos ni nada. Es como si jugaras a 150, pero un poco más rápido. O sea, que realmente tampoco es que ganes mucho con eso, ¿no? Sí, yo creo que el precio es desproporcionado, porque antes lo hablábamos, el Apple Arcade vale 5 euros al mes. Y es incomparable eso con tener la velocidad esta, que es el mismo precio, por tener velocidad de 200 centímetros cúbicos en Mario Kart. No creo que es. Pues que sí. No es un precio asumible, tendrán que mirar eso. No parece que lo hayan medido muy bien, ¿verdad? No. Es que han intentado como, bueno, es un juego free to play, metemos micropagos, pero estos micropagos son absurdos. O sea, ¿quién va a pagar por esto cuando te dan tanta libertad para jugar y no es un pay to win como tal? No sé. Bueno, habrá que ver si le va al sistema. Yo creo que Nintendo no está acertando mucho con la monetización de los juegos, pero bueno, mientras que lo esté intentando y estén saliendo, yo creo que todo es bien. Te digo... Yo agradezco que sea así y que no sea un pay to win y estén los micropagos demasiado agarrados al gameplay, ¿no? Que le hayan dado esta libertad, yo creo que a ellos les vendrá mal, porque no creo que la gente ingrese dinero en esto, pero a nosotros viene bien. O sea, al final, claro, pues eso, no se pega... Al jugador de nuestro estilo, al jugador de consola, esto es lo que busca. Que no te coarten el gameplay por eso es. Por bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos al siguiente. El siguiente lo voy a hacer yo, me toca a mí. Y bueno, pues como muchos sabrán, gracias a la turra que he dado en Discord y por el vídeo del unboxing de la edición limitada que tuve la suerte de poder adquirir, estoy jugando a The Legend of Zelda Link's Awakening, o como por aquí se conoce, el Awakening, ¿vale? Yeah. Un remake para Switch de la creación original para Game Boy de las aventuras de Link en la isla del pez del viento. Y aquí, uf, yo me deshago. Yo hablando de este juego, me hago polvo yo solo, ¿eh? Normal. Decir que en el planteamiento base es un juego de Zelda clásico al uso, pero la realidad es que encierra más diferencias de las que en un principio se puedan ver y que, en mi opinión, vienen dadas, ¿no?, un poco por las limitaciones propias de la máquina original, ¿no? Le faltaba por todos lados espacio de memoria. Recordemos la Game Boy, es que es una máquina arcaica prácticamente, ¿vale? Era arcaica en su momento. En su momento sus rivales todas tenían más memoria, color, mil cosas mejores, pero es que esta máquina triunfó por una cuestión simple y llana de precio. Y autonomía. Exacto, te duraban las pilas. De economía, podríamos decir en general. Economía de precio y economía de consumo. Y bueno, la paleta de colores, la limitación de pantalla, lo dicho, ¿no?, hacen que esta especie de conversión del Zelda original de Super Nintendo, porque yo considero que Link's Awakening fue un paso de vamos a coger el juego que tenemos en la Super NES y vamos a portear lo que podamos de ese juego a la Game Boy, ¿no?, por el tema estético, prácticamente lo digo. Uh-huh. La realidad es que se diferencia mucho, muchísimo de ese juego. Tenemos, por ejemplo, mini zonas en 2D, que me parecen una cucada de verdad, con un control muy particular. No es un plataforma, porque el salto es muy ortopédico. Yo creo que aposta para que no vayas pegando saltos en plan Super Mario. Tiene aparición de personajes típicos de Nintendo, y ojo aquí, aparecen Goombas, aparece el Choncadenas, una versión de Mario encubierto, diría yo, que hay un personaje que parece mucho Mario, que canta mucho, le gustan los champiñones, con eso digo todo. Pero es que lleva incluso, bigote. Claro, lleva un bigotazo que dice, le falta la gorrita, menos mal que no se la pusieron, porque si no ya demasiado. Pero es que incluso hay un momento dado, que no quiero spoilear mucho, pero aparece Peach. No como personaje, pero ves a Peach. Es algo... Incluso a Kirby. Y a Kirby, sí. Es muy curioso, ¿vale? Muy curioso. El juego en todo ese aspecto llama mucho la atención. Incluso por sus diálogos, que son muy cortitos y muy crípticos, por lo mismo. Pantalla pequeña, no podemos estar haciendo mucho tiempo uso de los diálogos porque ocupa casi toda la pantalla, porque los textos eran grandes para poder leerlo en una pantalla tan pequeña. Entonces eran frases muy, muy cortitas, muy directas y al pie, claro, que se hacen hasta extraños, ¿no? En un juego de Zelda donde se te hablaba muy poquito y de cosas muy, muy etéreas, ¿no?, al fin y al cabo. Uh-huh. Y la trama, ¿vale? La trama, una trama muy distinta, empezando porque es un Zelda sin Zelda. Aquí no sale la princesa por ningún sitio. No digo más que después todo se sabe. Uh-huh. ¿Vale? Es que es un juego muy, muy particular, muy especial. Espera, vuelve eso. ¿Cómo que es un Zelda sin Zelda? No sale la princesa Zelda. Uf, ¡qué fuerte! No, y no se llama Zelda. Exacto. La isla es la isla Cojolint. Y aquí no estamos en el reino de Hyrule, Hyrule, como cada uno quiera nombrar, ¿vale? Entonces el asunto es que estás en otro sitio y ahí está Link, pero el resto de personajes ahí se nota son que nuevos. Son nuevos y ya está. Entonces muy particular, ¿vale? Un juego, yo diría, de esa vertiente Mayoras, que son juegos que abren camino por otro lado y entonces son celdas muy particulares y tienen su regusto, tienen su aquel. Son, para mi gusto, los más recordados. Y bueno, es un remake que respeta de manera escrupulosa el original, incluso la posición de objeto en el mapeado. Por ejemplo, ¿no?, por decir algo, los arbustos están donde deberían y la realidad es que hay un motivo para ello, ¿no?, y es que en muchos hay secretos escondidos. Y el mapa, aunque sea solo por economía en la programación, está creado al detalle con su propósito. Entonces, claro, hoy día tú no puedes cambiar eso, porque si cambian las cosas en la zona, cambia el juego. Sobre todo porque este juego hay una cosa que se diferencia mucho con el original. Y es que el original, las pantallas eran estáticas y cuando llegabas al borde de pantalla, pasabas a la siguiente pantalla. Era un sistema dado por las limitaciones de la máquina. Aquí no. Aquí tú, la pantalla avanza contigo hasta cierto punto en el que ya y hay como si fuera una transición. Pero eso modifica el juego. Eso le da un aspecto distinto y se necesitaba que estuviera todo en el mismo sitio para no fallar en esas posibles desubicaciones, ¿no?, que me parece muy bien encontrado. Yo creo que se ha hecho con mucho respeto, aun sabiendo las diferencias obvias que ibas a encontrar respecto al original, nada más que por los años que han pasado y porque no tienes por qué limitarte tantísimo en la máquina, ¿no? Desde luego. Y el estilo que han cogido artístico me parece, vamos, lo mejor. Wow. Y lo que mejor le venía. Sí. O sea, este juego no lo puedes plantear como un juego más con gráficos más realistas, porque es que no le pegaría nada. Nada. Pues no en vano lo que estaba diciendo, ¿no? No es un mapeado al uso, es un mapeado muy pequeño. Y en el que una vez que lo desbloqueamos por toda la zona, ¿no? Cuando tú acabas de coger todo lo que te hace que puedas desbloquear y andar de una punta a otra, yo creo que en un minuto, dos minutos, te haces el mapeado de punta a punta. Y, sí. Y hablamos de lo pequeño que es todo, pero es un Zelda, es decir, está todo ahí, ¿no? Y sin embargo, siendo un juego tan pequeñito, condicionado por la plataforma en la que apareció, es un juego muy grande, ¿no? Cargado de mucho simbolismo, con una trama muy interesante y para mi gusto una dificultad bien medida, teniendo en cuenta que el juego es mucho más accesible que el original, aunque solo sea por la disposición de botones. Sí. Y es que quiero explicar. Aquí tenemos un botón para la bota Pegaso y para la espada, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero la Game Boy, debido de nuevo a que solo tenía los botones en la LB, teníamos que ir abriendo el menú para ir poniendo y quitando cada objeto a cada momento. Es decir, tú tenías que quitar la espada para poder ponerte la pluma o las botas para poner la bomba. Y eso ya se ha atenuado hoy día, aunque se ha respetado un poco, y se sigue teniendo que acceder al menú para ir combinando objetos con botones. Pues bien, imaginaos que un juego, que esto, si tú lo planteas ahora como estaba antes, te resultaría muy tedioso. Muy engorroso, sí. Y muy engorroso. Pues te lo han mantenido para que sigas teniendo esa sensación, pero la dificultad no es mayor, porque claro, si encima del juego ser tan tedioso en el tema de cambio de cosas, te lo ponían difícil, apague y vámonos. Ya decía, mira, yo esto no lo juego, ¿no? Así que creo que hay una justificación hasta para el nivel de dificultad. Y lo que decía antes Aitor, gráficamente es un primor, con ese aspecto tipo pimi pong, que es que me encanta. me tiene ganado. Además incluye un efecto de desenfoque muy curioso, tanto por imagen superior como el inferior de la pantalla, que es muy interesante, que le da un aspecto muy peculiar, muy adorable, y que sumado a la banda sonora, que moderniza las melodías originales de un modo bastante acertado, pues me parece que es un juego bastante bien, ¿no? Sí tengo que decir que creo que el rendimiento del juego petardea un poquito. He visto ciertas bajadas de frames que me chocan mucho, viendo que, por ejemplo, en esta consola se ha podido hacer todo un Breath of the Wild, que me parece un juego con un mayor potencial gráfico, y no petardea tanto como en algún momento. En un momento en el que unas caídas de FPS, digo, joder, esto parece la Game Boy. Pero bueno, sí. Se lo perdono. Me lo podía haber pasado hace ya mucho, pero voy un poco más de la mitad del juego, ya que estoy dosificando mucho para que me dure lo máximo posible, ya que no quiero que se me acabe, ¿no? Nada, cierro diciendo que me parece un remake de calidad y gusto exquisito, una compra obligatoria, creo yo, y uno de los remakes más bonitos y necesario, ojo la palabra necesario, que yo recuerdo. Es estupendo porque estaba solo en Game Boy, o sea que merecerá la pena el poder jugarlo. A mí, que no lo jugué en Game Boy, me apetece bastante por ver un Zelda tan bonito. Es que todo lo que habéis contado sonaba muy bien, pero es que es precioso. Sí. Parece eso, como si fuese un juguete que estás en la tienda, lo están enfocando y dices, qué bonito. La verdad es que está, tiene muy, muy buena pinta. Sí, aunque tengo que decir que realmente el remake, todo el mundo está diciendo que es del juego de 1993. No, pero no es de ese, perdón. Es el del DX. Sí, sino porque tiene la mazmorra extra en el DX, que era una versión posterior que salió para Game Boy Color. Y la realidad es que es un remake de ese. Eso sí es verdad. Oye, y hablando de mazmorra, creo que tiene un añadido que es precisamente el de poder crear mazmorras. ¿Le has echado un vistazo? No lo he querido tocar porque me lo quiero guardar para el final para verlo, pero he visto un poquito así que hay como el tutorial, que te dan como unos objetivos y alguna cosa así, pero no he creado nada. ¿Vale? Y no, todavía no he jugado nada creado. Estoy ahora mismo que como me lo estoy dosificando tanto para disfrutarlo, para saborearlo, es que es algo tan... Me sabe tanto a tierno el juego que no me lo quiero acabar. Estoy ahí que es posible que antes de acabarme el juego lo quite el cartucho y llegue. No quiero acabar esto nunca. Claro, así tengo un motivo para volver siempre a él. Me ha pasado con más de un juego. Sí, a mí también me pasa de vez en cuando con algunos. Yo sí que le he dado bastante, un tiento al tema del creador de mazmorras. Y no he creado mazmorras como tal libres de hacer lo que a mí me dé la gana, sino que aparte del tutorial y tal, Dampe te ofrece retos para creación de mazmorras. Y tengo que decir que es lo más parecido a un sudoku que he podido hacer en una saga Zelda. Porque de verdad que hay algunos que se las traen, los requerimientos que te pide, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas veces que te tiras más tiempo creando la mazmorra al gusto que él quiere, con los requisitos que él te da, que luego pasándotela, de verdad. Vaya. No, yo la verdad es que no me he puesto en esas porque, bueno, también digo, el juego lo estoy jugando así, cortito, un ratito antes de acostarme, pequeños momentos para que me dure. Y claro, si me pongo a hacer otra cosa, no saboreo lo que es el juego clásico. Pero desde luego que yo creo que todo el que pueda y que le guste la saga debería de disfrutar de este juego, porque es un poco de justicia, ¿no? Tener este juego en el catálogo de Nintendo. Sí, y quería también puntualizar el hecho de la importancia de las misiones secundarias en este. Sí, sí. No son obligatorias, pero sí necesarias, diría yo. Eso es, sí, sí. Y el aumento de las caracolas, recordemos. Aparte de respetar el mapa original y dónde estaba cada cosa, en el juego original tengo entendido de que eran 26 las caracolas que había, y aquí se han aumentado hasta 50. Yo es que no las conseguí todas en el original, tengo que decir la verdad. En su día no fui a por todas las caracolas. Son un coleccionable secundario, como decimos, sí. Pero oye, ya sabéis que en los Zeldas todo lo secundario, si lo haces, se paga bien. Recompensa y se paga bien, se paga y bien. Ayuda bastante. Sí, señor. Pues bueno, pues yo creo que nos ha quedado un programita bastante completo, ¿eh? Así que vamos a pasar a las despedidas. Gracias a toda la gente que estuvo con nosotros en Madrid, que agradecemos mucho el esfuerzo. A nosotros también nos hizo mucha ilusión veros a todos. Y nada, que espero que os haya gustado este programa y que la semana que viene más cositas. Que es que esto no para, que estuvimos probando juegos, pero es que esos son de los del año que viene muchos. Pero es que este año todavía no ha acabado y hay un montón por jugar que yo no sé qué hacer, Juanjo. Es un mal endémico esto. Esto sí, es un mal endémico. Decía, ponía, voy a romper un poco la cuarta pared, ponía Tony en Twitter que de aquí a final de mes había un poco de desierto para saber lo que jugar. Y yo, bendita esa sensación que él tiene, porque teniendo el Game Pass es todo lo contrario. Dicen, macho, tengo que jugar ya, tengo que ir por faena, que no doy abasto, no doy abasto. Total. Bueno, y nada, pues una vez dicho esto, vamos a seguir con Atreides. Pues sí, también suscribo lo que decíais. Muchísimas gracias a toda la gente que vino y por ser como sois y por habernos dado tantísimo cariño, que de verdad ha sido una pasada. Y por pasarlo también, porque la verdad es que incluso con las colas nos lo disfrutamos bastante. Incluso las colas de la comida, porque eso también tiene su aquel. Pero bueno, estuvo muy bien. Y lo único es a ver la semana que viene qué tenemos, porque hoy ha sido una semana increíble, ha estado muy bien. Seguirá, tenemos cosas mejores. Yo también creo que mucho Erial no va a ser de aquí a final de octubre, que hay bastantes cosas. Así que lo iremos viendo la semana que viene. Y para la semana que viene el programa, a lo mejor hay sorpresita. Sí, yo creo que vamos a tener sorpresa. Sí. Por lo pronto yo creo que estará Sergio, si se le ha quitado esa voz de camionero que me lleva, porque la gente no lo ha escuchado, pero tiene ahora mismo una voz que parece, vamos, parece hay un señor ya cascado, ya tiene la voz un poco rota. Pero bueno, esperemos que pueda estar para la semana que viene. Y yo solamente quiero decir que me apena mucho no haber poder ido a estar allí con toda la gente, pero al final me congratula el haberme quedado por una cosa, y es que posiblemente este podcast no se hubiera podido hacer porque no hubiéramos sido lo suficiente. Y el hecho de estar aquí ha hecho que podamos ser tres los que podamos ponernos a esto, que es el mínimo, creo que exigible para poder hacer un podcast con una calidad mediana. Así que algo bueno ha tenido el quedarme aquí. Y pues bueno, sí. Nada más. Espero que nos veamos la semana que viene. Un saludo a todos y hasta luego. Chao, chao.